debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Y también, y aquí aprovechamos de saludar a nuestros compañeros de Radio Galáctica en radiogaláctica.cl en la comuna de San Antonio. Esto es la quinta región hasta donde enviamos nuestros fraternales saludos. Comenzamos entonces de lleno este programa de día martes 23 de diciembre. Ya no queda nada para Navidad, una semana más y se termina el año. Así que vamos a estar haciendo también algo de balance en el programa del día de hoy. Y ya en los estudios se encuentra nuestro compañero de los días martes. Acá está Joaquín. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Antonio. Estamos bastante bien acá, motivados también para un nuevo capítulo del matinal de Radio Villa Francia, acá en el 107.5 FM, en Estación Central, y también, por supuesto, en el www.radiovillafrancia.cl. También nos pueden encontrar a través de la señal de la Radio Galáctica allá en San Antonio, donde nace la música, que están también a puertas de cumplir 10 años allá de radio y de hecho van a hacer ahí también su celebración, están ahí bastante dispuestos, así que no me equivoco, el 27 o 28, ahí hay que ver bien la fecha, pero también ahí para invitarlo a todos. Sí, que por supuesto aprovechamos de mandarle un gran y caluroso saludo y abrazo también a todos los de allá de la Radio Galáctica en 107.5 ya en San Antonio. Y por supuesto también mandarle un saludo a todos los que nos escuchan a través de la repetición del matinal de Radio Villa Francia, que como saben son todos los días, salvo los viernes por supuesto, a las 6 de la tarde. Los viernes justamente porque hay otro programa que es Cerro a la Izquierda, que está a las 5, y luego de Cerro a la Izquierda, tipo 7 y media, es que comienza la repetición del matinal de Radio Villa Francia. Así que, por supuesto, desearle un buen día y también acá con esta actitud, podemos decir, pre-navideña o más bien en realidad de sentir que el año se está acabando y que hay que hacer los análisis necesarios. Así que también estaremos ahí dispuestos también a analizar lo que se viene, lo que ha sido y lo que será. Pues. Así que bastante motivado en ese sentido. Bastante, y comenzamos con una noticia para nada alentadora. Esto acaba de ocurrir hace un breve rato. Martín Larraín Hurtado fue absuelto en el segundo juicio por el atropello a Hernán Canales. Esto luego de que no se pudiera determinar si el atropello fue en Berma o en la ruta. Una cosa bien, bien extraña. Esta mañana el Tribunal Oral de Cauquenes, Tribunal Oral Penal de Cauquenes, dio a conocer el veredicto del segundo juicio contra Martín Larraín Hurtado, esto por la muerte de el obrero Hernán Canales el pasado 18 de septiembre de 2013. La jueza Claudia Mora, que leyó el veredicto, dictaminó que por no tener certeza si el atropello fue en la Berma o en la ruta, se decidió absolver al hijo del expresidente de Renovación Nacional y además agregó que se absuelve a Larraín por huir del lugar y no dar aviso, ya que por medio de amigos hizo llamados de emergencia. Aunque parezca chiste. Es que parece chiste y de los bien malos, así. No sé, a mí por lo menos me molesta bastante el hecho. Creo que es bastante preocupante de que se reaccione así de parte de la justicia. Creo que una vez más, y creo que lo venimos diciendo hace harto tiempo, que uno ve que la justicia actúa de forma diferenciada, de forma clasista, una justicia para los ricos, otra justicia para los pobres, y uno lo va demostrando en estos hechos. Acá se ve que el caso de Martín Larraín, con todas las adulteraciones que existieron, adulteraciones justamente que si es que no se sabe si fue en la berma o fue en la calle, porque hubo adulteraciones. En el caso hubo malas prácticas, hubo, podríamos decir, simplemente falsificaciones, y eso no fuera ni siquiera considerado en el juicio, o sea, de que claramente hubo dolo por parte, podríamos decir, de la parte defensora y de ese lado, en intentar ocultar la información, es motivo suficiente para entrar a la sospecha. Y a mí lo que me da la impresión acá es que la justicia falló de acuerdo al poder, y nada más. Entonces, en ese sentido, es bastante doloroso. A uno no le extraña tanto, uno debe decir. Uno igual tenía guardada como un poco de esperanza de que la justicia hiciera algo en alguna que otra vez. Y de ser un caso tan mediático y de ser un caso tan renombrado, con tanta crítica que se hizo también en la primera vez antes de esta anulación, uno guardaba cierta esperanza de que esto iba a ser un poco distinto. Uno podía sentir de que tal vez alguna de estas se haga justicia, pero lo que se acaba de demostrar es nuevamente de que acá no se hizo justicia de ningún tipo, y lo que acá ocurrió simplemente es que se afolló de acuerdo al poder. Yo por lo menos personalmente no tengo problema, yo no soy de esa postura de que, bueno, hay que respetar los fallos tal como sea o dejar que las instituciones funcionen, porque en mi parecer las instituciones no funcionan. Uh-huh. Y por lo tanto digo mi parecer, y mi parecer es que acá la justicia funciona en Chile, y este caso lo demuestra, funciona de forma clasista. Yo creo que este es uno de los mejores casos para ejemplificarlo. Yo creo que uno pone a otra persona como el victimario de este caso y el fallo hubiese sido totalmente distinto. Entonces, cuando depende de quién es la persona, del prestigio de la familia de la persona, depende el fallo, significa que la justicia en realidad funciona de forma clasista, de forma elitista, de acuerdo al poder, y todo eso. Aprovechamos de saludar a Alfonso acá, que acaba de llegar. Y Lo ponemos al tanto también de aquello. Martín Larraín fue absuelto en el segundo juicio tanto del atropello, por no establecerse con certeza si fue en la berma si fue en la ruta propiamente tal, y también haber huido del lugar. Queda absuelto por haber intentado a través de terceros, a través de amigos, de haberse comunicado. Esto a propósito de, entiendo con esto también de que Sebastián Edward y Sofía Gaete también quedan absueltos de obstrucción a la justicia, que en primera instancia también estaban siendo acusados. Lamentable noticia con la que comenzamos este día. ¿Qué tiene que ver con el poder de dinero? Tiene que ver con tener buenos abogados que en definitiva pusieron en cuestionamiento todas las pruebas. Parece que sabía perfectamente que había sido la berma, pero parece que no le quedó claro al tribunal esta vez si fue en la berma. Es más, no, ni siquiera se había ocurrido el accidente. Más o menos. Uh-huh. No nos conta que haya muerto alguien, de hecho. Increíble lo que está en el plata. Increíble. Hola, buenos días. Aquí lo estoy saludando. Estoy un buenos poquito días. Cansado. Disculpenla, por eso fue la demora. Ah, ok. O sea, un dolor de cabeza. Y, pero bien. Por un lado, saludando a todos quienes nos escuchan en las diferentes redes, en las diferentes sintonías, y un abrazo especial, ya que se viene acercando la Navidad y todo esto. Ahora, con respecto a lo que se estaba comentando, claro que es preocupante, además de ser indignante, además de ser una situación que va contra todo tipo de justicia, es preocupante porque marcan un precedente. Y de ahora en adelante, cualquier hijito de su papá que mate a alguien, bueno, ya antes también en muchas ocasiones ha sucedido, pero así tan abiertamente va a quedar absolutamente impune. Por lo tanto, ellos tienen la franquicia de poder atropellar, de matar, de hacer lo que se les ocurra, porque total, al final, no tienen ningún problema. Ellos salen libres de polvo y paja. Y eso es preocupante en esta sociedad porque estamos en riesgo y estamos en peligro. Todos los que no tenemos apellido rimbombante ni tenemos una gran fortuna en el banco, a que en cualquier momento nos maten y pase como desapercibido. Claro. Como que no pasó nada. Y eso es preocupante en cuanto a la justicia. Ahora, lo que yo no sé, si este caso puede ser revisado, puede ser anulado o qué, esta sentencia. Tengo entendido, no sé qué tribunales estoy justo viendo, pero tengo entendido que está por lo menos en segunda instancia. Sí, o sea, si en segunda instancia, al menos es corte de apelaciones, por lo que tengo entendido. No estoy 100% seguro, tengo que comprobarlo. Me da la impresión que o apelaciones o es suprema. ¿Es apelaciones, suprema la corte que falló? No sabe. Corte de apelaciones. Corte de apelaciones. Entonces podría quedar. Sí, porque está en segundo juicio. Claro, podría quedar una instancia más. Se configuró una nueva figura. Me llama algo la atención. Estoy viendo acá Sofía Gaete y Sebastián Eduard, quienes también la acompañaban ese día, fueron condenados por obstrucción a la justicia. Por tanto, no se entiende cuando el tribunal, lo que dijo hace un rato la magistrado, en términos de que tampoco, incluso de haber huido del lugar, quedaba absuelto, Martín Larraín, porque se había hecho a través de terceros, precisamente, el tratar de auxiliar o ayudar a esta persona que había sido atropellada. Pero las personas que son esos terceros son precisamente Sofía Gaete y Sebastián Eduard, quienes obstruyeron a la justicia, dieron información falsa y termina siendo condenado. No se entiende una cosa y la otra. Claro, o sea, no son dos cosas totalmente contrarias, en el sentido de que si por un lado están diciendo de que se pone en duda que haya sido un accidente en el cual la responsabilidad absoluta era de Martín, ¿cómo va a haber una sentencia de obstrucción a la justicia de las otras personas que no dieron a conocer la situación en el momento? O sea, sí, es bien extraño. Es bien extraño. Por decirlo menos. Claro, es bien extraño porque uno tendría a pensar entonces que en realidad están obstruyendo la justicia para perjudicar a Martín Larraín, porque por otro motivo no estarían obstruyendo la justicia. Claro, po. O sea, si es que estaban ocultando algo, o si simplemente estaban intentando generar falsa información o lo que sea, era no era para perjudicar a Martín Larraín, como debería ser un caso de obstrucción a la justicia en donde termina siendo absuelto la persona, sino más bien lo contrario. Lo que hicieron fue ayudarlo a esconder pruebas que lo pudieran involucrar. Claro, entonces uno dice, bueno, cómo se obstruye la justicia y se sabe que hay una obstrucción a la justicia, pero a la vez lo que vemos es que el tipo sale completamente inocente. Es bien extraño, sí. Es bien confuso y cuesta entenderlo, la verdad, este fallo. Uno también le va a cerrar esta incongruencia a niveles, podríamos decir, superiores. Por lo general, no sé, en un juzgado de letras podrían existir unas incongruencias como esta, supone, porque hay probablemente no hay un manejo perfecto de los códigos, etcétera, o de las leyes. Pero acá a uno le parece bien extraño que existan incongruencias como esta en la Corte de Apelaciones, si no me equivoco, de Santiago. Es bien extraño. Bueno, pero las leyes se acomodan también a quienes tienen más poder y quienes tienen más plata. Eso no es ninguna novedad. Para eso fueron hechas. Pero llama la atención eso de que, por lógica, incluso uno diría, bueno, si esta persona intentó auxiliar, no directamente, sino a través de terceros, porque probablemente quedó muy choqueada en este terrible accidente, así se le ha llamado dentro de lo que es el tribunal, un accidente, estas otras personas terminan obstruyendo la justicia en términos de dando información falsa. En ese sentido es la obstrucción a la justicia. Dieron descripción distinta del auto, dieron descripción distinta de las cosas, pero no. De hecho, por acá dice, bueno, hay algunas cosas que están llegando. Por ejemplo, acá estaba. Que decía Carmen Gloria, estoy esperando el veredicto que condene a la familia del fallecido a pagar los daños al vehículo. Pues eso es un poco lo que se lee. Claro. ¿Se pudo establecer si cree que la raíz manejaba o que iba en el auto? Dice Anurien. Rula, al final, una vez más, la justicia falló. Pero falló en sentido... Sí. Hay un juego ahí de palabras. Sí, claro. Eso. Muy típico de gente de la publicidad y todo lo demás. Y Pichihuenchu dice, justicia es lo que menos he visto en las instituciones del Estado. Eso es. Sí. Así con la cosa. Terrible noticia. Hay una indignación generalizada respecto al tema de Martín Larraín. ¿Para qué más decir? Ojo, todavía no termina el juicio. Esto está ocurriendo en estos momentos y lamentable situación. Esta es la que ha quedado absuelto. Insisto, les leo precisamente lo que dijo la Fiscalía Maule, Tribunal de Cauquenes. Se absuelve Martín Larraín Hurtado del atropello de Canales por no establecerse con certeza si fue en berma o en ruta. Eso es lo que ha determinado el Tribunal Oral de Cauquenes. Así nomás, po. Así nomás, po. Uh-huh. Triste, po. no sé, po. Ahora falta que salgan unos diputados diciendo que Hernán Caral iba con audífono. Y claro. Y el cuadro es perfecto y bizarro. Oye, qué impresionantemente pelotudo esos dos diputados. O sea, bueno, en realidad parece que no estaba ahí metido... Estaba Farcas, pero no estaba metido... ¿Cómo se llama su ultra amigo de Leyes Ridículas? Se volvió. Sabaj. Jorge Sabaj. Con Sabaj. No sé si estaba metido Sabaj en esta, parece que no. Pero qué ley es más ridícula. Uh-huh. Siguiente paréntesis. Pero, ¿cuál ley? Que quieren sacar una ley para que la gente no pueda andar en la calle con audífonos. Ah, porque eso sí que es condenable. O sea, ¿cómo se te ocurre andar por audífono? Ese es el problema de todos los accidentes. El problema de los accidentes finalmente es esto, que se permite la prepotencia de algunos por sobre los otros. Con eso de los audífonos, yo estoy de acuerdo con que no anden con audífonos cuando andan manejando o andan en bicicleta. En bicicleta me parece, pero... Porque yo he visto, pero por montones. Uh-huh. Eso no está bien porque... El problema de los accidentes es grande. Ya, ¿y caminando por la calle? Caminando en la calle y si va con audífono, que vaya pendiente de lo que está alrededor, pues no vaya pendiente solamente de lo que está escuchando. Sí, eso es lo lógico. Si uno anda con audífono y anda... No, uno va a llevar audífono, la verdad, no pesca nada. De hecho, generalmente las estadísticas muestran que muere mucha gente por... Ah, no hay estadística. No sé de dónde se justifica el tema del audífono. El problema está que han habido accidentes, los cuales personas que cruzan la calle con rojo y van con audífono. Entonces, ¿dónde por lo tanto, están esas estadísticas? ¿Dónde están? Porque precisamente es lo que estoy diciendo. No hay estadísticas, yo no estoy hablando de estadísticas. Estadísticas cuando tú podías establecer que hay un relato que ocurrió tal día, sí, en tal cosa. Sí, el año pasado, ahí en Pajarito, una chica cruza la ruta de la micro, iba con audífono, cruzó con rojo. ¿Y consta que cruzó con rojo? ¿Viste el relato, el juicio? Claro, cuando se les preguntó a los diputados en qué cresta se basaban, no tenían la más puta idea de qué cresta se basaban, pero les parecía buena idea. Pero no. ¿Hicieron algún estudio de esto? ¿Establecieron en un momento determinado? Porque puede decir, ¿sabes que yo no voy a ocupar audífono? Va a llevar su tonto agua en el hombro y vamos a ir escuchando música toda, a ver si les gusta. El tema antiguamente es que, los 80 era así, po. Y de hecho no está comprobado ni está establecido. Obviamente un distractor, perfecto. Entonces saquemos las radios de todos los autos. Bueno, es sumamente torpe, para decirlo de una manera bien elegante, la medida, y multar a la gente que claro esté escuchando que estoy, audífonos en la calle en porque eso puede ser un potencial peligro, insisto, bueno, entonces se saquen todas las radios de los autos, y eso implica necesariamente que haber un lobby de las empresas que venden y ahí al final todo esto es tan mala idea como la mayoría de las cosas que presentan. Sí, por eso, yo estoy de acuerdo con que prohíban los audífonos, pero cuando vas en bicicleta o vas manejando. Ahí sí. O sea, yo encuentro que, claro, usar audífonos en bicicleta... Yo no sé si es prohibirlo, yo encuentro que es bien pelotudo usarlo, de todos modos. Pero son montones los que sí, lo son usan, montones, pues. pero yo no sé si es que hay que hacer así como... Porque en realidad el que se está arriesgando la vida y es uno principalmente. O sea, por lo general son muy pocos los accidentes que se generan así como a más grave. En bicicleta, por lo general, el que termina mal es uno mismo. Claro, pero es que también no es tan así. Si tú vas en bicicleta, vas cometiendo una infracción, vas con la payasa puesta en los oídos, ya. Viene un vehículo, te toca la bocina, tú no escuchaste. Pasó y te pasa a llevar. El que va manejando también queda choqueado, po. Sí, claro, po. Pero claro, pero yo creo que en realidad hay que usar, no sé, campaña, no sé. Hay que hacer campaña para que no usen los audífonos los que están manejando. Y se acabó. Pero eso que en la calle anden con audífonos, sin audífonos. No, eso es ridículo. Es ridículo. Como una forma ya, no sé, ya es como una forma ya para que el Paco te agarre por cualquier cosa ya posible. Porque ya andar con audífonos es lo más natural del mundo. De hecho, yo por lo general me vengo escuchando música para acá, para la radio. Y sería bastante igual, toma atención si esa cuestión en realidad es un tema así, simplemente uno tiene que saber cruzar la calle, si aprendió a cruzar la calle bien, todo perfecto, si uno mira para los dos lados todo bien, claro, y se acabó el problema. En bicicleta un poco distinto, decía, porque uno igual ocupa el oído como reemplazo del espejo retrovisor que no existe en la bicicleta, entonces uno igual está como escuchando por lo menos lo que pasa por atrás. Pero salvo eso, también encuentro que en realidad es un tema de cada uno nomás. Y bueno, eso. Y volviendo al tema de Martín Larraín, no sé, yo creo que lo que hay que ver en realidad, y a mí me sirve como para asociarlo un poco también con lo que pasa en Estados Unidos también con la justicia racista. Al final uno se da cuenta que la justicia sirve para los intereses de algunos o funciona de acuerdo a los intereses de algunos. O sea, todos los fallos del gran jurado, de los distintos gran jurados en Estados Unidos a favor de la policía, cuando ha habido brutalidad policial, acá los fallos que demuestran también su adhesión y pleitesía al poder económico, al poder político, a la clase poderosa del país, a mí me parece que habla bastante elocuentemente de cómo opera la justicia en el mundo y de la lógica de la justicia del mundo. Yo creo que, claro, Chile es un país donde especialmente la justicia es clasista, pero por lo general estos sistemas de judiciales van funcionando así, o sea, con el mero hecho de que tenemos, no sé, un sistema donde te va mejor mientras puedes pagar un abogado, a mí me parece que ya estamos hablando de un sistema completamente clasista. O sea, estamos hablando de que tú puedes acceder a una mejor justicia o tú puedes aumentar tus capacidades de ganar un juicio dependiendo cuánto puedes pagar. Eso a mí me parece completamente injusto. Sí, de hecho, si nosotros hablamos la educación como un derecho para todos y por lo tanto no se debe pagar por la educación porque es un derecho... Y nos parece inmoral que se deba pagar por una mejor educación. O sea, yo tengo más plata y tengo que pagar por una mejor y por lo tanto puedo pagar por una mejor educación. Lo mismo deberíamos decir de la justicia. Es inconcebible que la justicia, siendo un derecho, funcione de acuerdo a la plata y funcione de acuerdo a su mercantilización, a su capacidad de que tú puedas pagarle un buen abogado o no puedas pagarle un buen abogado. Y si tiene un mal abogado va a perder el juicio. Y si tiene un buen abogado va a ganar el juicio. Porque además hay muchas cosas que son procesales, que no son derecho mismo, y el hecho se puede desmentir, reprobar, se puede malear, se puede cambiar el relato, etcétera, al punto de que ahora no se sabe de que si Martín Larraín se salió o no de la pista. Por ejemplo, a ese punto llega un abogado, con un buen abogado bien pagado, a poder rebatirte a un tribunal. Mientras un abogado, probablemente entregado gratuitamente por el Estado o barato, te va a permitir una desigualdad enorme, podríamos decir, entre la capacidad de uno de defenderse y la otra capacidad, no sé, de imputar o viceversa. A mí lo que yo veo es que acá, ya de por sí en su fundamento, ya la justicia, y saltándonos las leyes, porque las leyes ya otro tema, ya profundamente también clasista, también hechas para algunos en beneficio de algunos y en contra de otros, todo lo que uno quiera, pero simplemente en el hecho procesal, podríamos decir, de que la existencia de abogados, la existencia de un sistema mercantil de abogados, ya hace que la justicia sea completamente clasista. Siempre lo ha sido acá. Claro. Y es porque, bueno, obviamente el tipo estudia leyes no para que triunfe la justicia, sino que para que triunfe el futuro económico de él. Y eso está más que claro. O sea, la persona estudia, saca su cartón para tener una pega y ganar plata. Más allá de que si el juicio lo va a ganar en buena, en mala, si no sé, si hubo justicia o no hubo justicia, da lo mismo. La cuestión es que él tiene que ganar el juicio a como dé lugar, porque eso le va a significar tener un mejor ingreso, le va a significar entrar en un buffet más de categoría, va a terminar trabajando en una gran empresa con un gran sueldo. ¿Qué mejor? Sí, pues claramente hay también un tema de no hay interés de la justicia, de vocación de justicia por parte de los abogados. Yo creo que ni siquiera de los jueces en algunos casos y de los fiscales. O sea yo tengo mi duda respecto a si esto se puede analizar necesariamente dentro del marco de las leyes, necesariamente. Cuando tuvimos ese problema, entre comillas, un caso de corrupción que quedó como ahí entre tongo y los vilos con respecto al tema del servicio médico legal, que pasó medianamente piola. Digo medianamente porque todos se escandalizaron de que, oye, mira, parece que están alterados las cosas del servicio médico legal. Bueno, plata corriendo de por medio, es un sumario interno, se demostró de que había sido alterado todo lo demás y pasó piola. Y que te demuestra básicamente de que había toda la intención en este caso de alterar y conseguir un resultado favorable. El tema acá, lo que va a quedar en definitiva, es que hay gente que tiene plata y puede hacer esto y pasar piola. Probablemente sí, un terrible accidente. Terrible accidente que probablemente a cualquier otra persona le hubiera costado estar en la cárcel. Pero esta persona no, que tiene un staff de abogados, que tiene un montón de peritos contratados, que tiene. Y ahí está el poder de la plata. Exacto. Va más allá de si este tuvo. Si, a ver, ¿cómo plantearlo? Si está mal interpretada la ley o no, no, acá hay el poder de la plata en el sentido de llegar a un tribunal con una pachorra más encima bien de provincia, con un staff de gente, con un montón de peritos contra, qué sé yo, fiscal de oficio nomás, po. No somos igual ante la ley, porque no llegamos en la misma forma. Porque ahí, claro, cuando uno, al estrado. Ahí es cuando uno habla de derecho. Pues. Uh-huh. O sea, cuando uno ocupa ese argumento para decir de que la educación no es un derecho en Chile. Uh-huh. Y uno ocupa el mismo argumento, uno se da cuenta que la justicia no es un derecho en Chile. Y no, así porque es simple. No lo es. Por eso, a lo que yo voy al tema técnico del derecho. Porque tú no llegas en la misma posición. Por eso, exactamente. No se establece el mismo derecho para todos porque no está, no existe eso. No. Y en ese sentido, bueno, es lamentable lo que ocurre, pero este es Chile, pues. En definitiva, cada tiempo nos llega una bofetada para decirnos, mira, si viven acá, pues, claro, párenla. Y ahí donde vienen estas contradicciones, estas que rasgar vestiduras, etcétera, etcétera, pero es parte de. es parte de eso. Según Carmen dice, me confundo, no sé si se aprobó la ley Emilia o la ley Johnny Herrera. Oye, anda chispeando hoy día, Carmencita. Sí, con chispeza. No, uno siente que se aprobó. Oye, a propósito del tema del audífono, bueno, Santero decía, podría ser una campaña de concientización, no da para ley, aunque prefiero los audífonos a los que se ponen parlantes para todo, o ponen parlantes para todo. Mejor hay que educar, dice Pichi Huenchu, sobre los riesgos que corre el ciclista para usar audífonos, aunque el riesgo se corre con o sin audífonos. Tan como la mayoría, bueno, salvo a Norien, que dice, los audífonos vive el demonio, están todos diciendo, acá hay que educar respecto a concientizar, pero de ahí a prohibir y pasar una multa a quien esté caminando con audífono, parece bien pelotudo. Sí, bueno, que bueno, son parte de esta, de las preocupaciones de los que suponen que están haciendo las leyes en este país. Mientras la justicia no está existiendo, estos están preocupándose de esas leceras, pues ese es el punto. Mientras la justicia es denegada, porque acá yo creo que el fallo, quien pierde es la justicia, o sea, o quien pierde el concepto de justicia, el ideal de justicia, queda totalmente derrotado el día de hoy, bueno, como todos los días probablemente en casos menos mediáticos. O sea, acá también hay que recalcar, esto pasa todos los días en tribunales, a cada hora probablemente pasa esto en tribunales, simplemente que nunca con un caso tan bullado y tan mediático como este. Claro, ahí es que este es más emblemático, por eso claro. Es un nombre rimbombante, un apellido, y por lo tanto le dan más claro. Tribuna. Pero sí, como dices tú, ¿verdad? Este es el caso del más, como le iba a decir, el más poderoso contra. Entonces, como que uno dice, ah, ya, este es como el caso más emblemático, pero quien es poderoso todos los días termina, podríamos decir. Abusando con la ley o abusando con el derecho a los demás, pues. Y el derecho protegiendo, amparándote, porque en realidad eso es lo que uno siente. Bueno, para acá, ¿qué le están diciendo a todos los que son como Martín Larraín? Le están diciendo, oye, ¿qué te preocupáis? Tomate el copete nomás, pues sí, ¿qué tanto problema? Igual tu papá la va a arreglar, todo eso va a estar bien, todo tranquilito. Sí que relájate. Sino... Por eso el riesgo para todos nosotros que no tenemos esos apellidos ni ese tipo, esa cantidad de dinero, porque estamos en riesgo de que en cualquier momento aparezca un Martín Larraín y nos atropelle y pasó nomás, po. O en cualquier circunstancia, en definitiva. Bueno, imagínate, claro, llegar a instancia con los otros, con un staff de abogado y vos ahí con el defensor público en la mayoría de los casos, o con el fiscal ahí del Ministerio Público que está viendo un montón de causas más. No somos iguales ante la ley. Claro, no tenemos las mismas herramientas para enfrentar un juicio. Ese es el problema. O sea, ni para la vía, no tenemos ni mismo alumbrado público. Pues partamos de esas premisas. Porque un país construido en desigualdad, donde algunos acumulan más y listo. Y se muestra eso como un orden natural. Que eso es lo más terrible de todo. De que es natural, Dios lo quiso así, la ley lo quiso así, nosotros lo queremos así, los medios lo quieren así. Definitiva, se naturaliza todo. Incluso tienen las ventajas de, precisamente, a ver, diferencia entre clase y por qué algunos defienden esa postura desde la clase que les tocó hacer, me refiero a la clase alta, la burguesía, porque les permite un montón de privilegios que al resto no, lo hace distinto al resto. Y no se reconocen en el resto, y están ahí, porque tienen privilegios por sobre otros, llegan a instancias con privilegios por sobre los otros. Eso lo defienden a muerte. Están dispuestos a hacer cualquier cosa para defender eso. Va más allá del tema de plata. No pasa porque tienen una mansión y en la mansión de al lado juntan la plata y la van a ver como el tío rico más pato. No, son los privilegios que les permite eso. No, pues de hecho, como tienen plata, ocupan la plata como el valor para obtener los privilegios. Son los privilegios. Claro. Pero los privilegios los que están claro. en juego. Porque pero va más allá, supuesto, porque incluso hoy día la plata es bastante fútil. Por ejemplo, pero los hoy día privilegios alguien, los compran con la plata. ¿Alguien, alguien, el medio actual. Pues. O con el, o lo que implica el tema del poder de la plata. La uh-huh. plata hoy día, por ejemplo, no es un bien tangible. Hay gente que tiene millones y millones de dólares, sí. pero no las tiene en términos tangibles. Pero en ese estatus y ese privilegio les permite tener, ni siquiera, ojo, ni siquiera pagando, por el hecho de pertenecer ahí. Te lo pongo en para poder entender, para poder explicar bien este cuento. La gente que tiene grandes cuentas, por ejemplo los bancos, son los que más regalos recibe del banco. Sí. Y el viaje, sí. y váyase para acá y todo el tema. El solo hecho constitutivo de que tienen ese poder les permite privilegios que el resto no. Claro. Por el contrario, el que tiene menos plata, por ejemplo, en un banco, tiene más restricciones dentro del banco. Cambió el banco, oiga, usted es nuestro cliente y tenemos su cartera y todo el tema, le regalamos un pasaje a París. ¿Por qué? Porque queremos que se sienta cómodo en este banco. En definitiva, son los privilegios asociados claro, que están ahí. Porque a lo que voy, el dinero es un símbolo que sí. implica cierto privilegio. El dinero por sí solo no sirve, no establece. Pero sucede que si tú tienes en un banco determinado una cantidad muy grande de dinero, ese banco está trabajando con tu plata y está sacando dividendo. Uh-huh. Eso está más que claro. Ahora, si una persona tiene un, no sé, pues, deposita el sueldo, le van a cobrar intereses, le van a cobrar mantención de la tarjeta y un montón de cosas. A lo que voy es que el dinero es un tema accesorio. Te lo voy a poner de otra forma de analogía. Alguien sale de la tira y se vuelve famoso por un rato. Y concibe un montón de privilegios por el solo hecho de él. Donde va al restaurante, que iba como siempre, y ahora no le cobran lo que está consumiendo. Una persona rica y todo lo demás. Claro. Pero una persona que en ese momento tiene privilegios que le va a durar un buen rato. De hecho, veía ayer, no sé si han visto esta película, una de las últimas de Woody Allen, que se llama Con Amor desde Roma. Es una típica película histérica de Woody Allen, en la cual es bastante coral, son varias historias, y en una de esas historias está Roberto Benigni, el de La vida es bella. Y bueno, resulta que esto es una persona común y corriente. Común y corriente. Y que va a la oficina y siempre trata de dar su opinión como que nunca lo pescan. Y en un momento, de la nada, él sale de su casa, va a su trabajo y aparece un montón... Esto se parece a una película francesa, de hecho está como copiado ahí. Pero aparece un montón de periodistas y cuestiones entrevistándolo. Y le dice, bueno, ¿qué hice yo? No, usted es famoso. Apito de nada. ¿Qué desayunó hoy día? Tostadas. Ah, el señor Salini le gusta las tostadas y esto marca tendencia. Bueno, y el tipo lo siguen todas las mujeres se lo ofrecen, todos quieren escuchar lo que él opina, lo invitan a todos lados y todo el tema. Y el tipo nunca sabe por qué. Que una manera también de criticar este tema de la sociedad, de que de repente hay gente que tiene poder, tiene privilegios a pito de nada, y como lo tiene, lo va perdiendo. Ya no tenía plata, él no tenía nada de todo el tema, pero todo lo entrevistaba y lo seguían los paparazzi y le preguntaba, y las actrices querían salir con él, y todo el mundo quería saber y quería escuchar lo que él opinaba. Hasta que en un momento terminado, él va y sigue, ya es chato con todo esto, una cosa que quería que lo escuchara y otra cosa que ya le da. Y en un momento una periodista grita, oye, allá va otro tipo, y se van para otro tipo después de varias semanas y el otro se convierte en famoso de la noche a la mañana, que era un conductor de auto, de un autobús. Ese es el privilegio de saber que eres distinto al resto. Eso es lo que constituye el tema de más allá de la plata. La plata es el símbolo que termina sellando eso, pero no necesariamente así. O sea, en otro momento no fue la plata. Exactamente. Ese es el punto. En otro momento era el poder religioso, era que... Yo era el señor feudal, en otro momento era el poder militar que yo tenía sobre ti. Y ha ido cambiando, pues, pero finalmente el privilegio es lo que se mantiene, el lenguaje del privilegio es lo que va variando en la historia. Ese podría decir lo básico, lo clásico. Entonces, claro, en este momento el dinero podríamos decir que es el lenguaje donde este mundo de privilegio funciona y se convierte. Y por eso es que ya no es necesario generar, por ejemplo, no sé, pues, dos clases separadas, así podríamos decir, por ley, sino que más bien el dinero incluso te permite de que esa separación se dé de una forma más inadvertida o que se crea que se pueda variar más fácil, todo eso. Si en este momento no hay ninguna ley, por ejemplo, que diga quiénes están arriba y quiénes están abajo. O sea, supuestamente no hay, pero hay un sistema y hay una lógica basada en los privilegios, basada en el dinero, que hace que haya algunos que están arriba y otros que están abajo. Eso voy a decir que es como el capitalismo, o sea, la base. Y mucha gente piensa de que si me gano el loto, el quino o cualquiera de esas cuestiones, de esos sorteos, voy a pasar de este nivel a este otro nivel. Sí, po. Pero tampoco es tan así. Claro. Puedes pasar por un par de minutos. Sí, po. Pero luego te van a decir, no, tú eres de abajo. O claro, empezar a tener plata, pero no tener, tu lugar. No tener el estatus. Por eso, puedes tener dinero, pero no tener el privilegio de estar junto con ellos. Exactamente. Entonces, esa situación se da y es así, po. De que, claro, lo que dice el Toño es cierto, pero igual el dinero te ayuda a poder tener mucho dinero, tener un cierto estatus y desde allí manejar poderes fácticos. Porque con tanto con dinero tú, aunque sea un simbólico, pero en un momento dado, con ese dinero puedes contratar buenos abogados, con ese dinero puedes darte unas buenas vacaciones, con ese dinero puedes pagar ciertos beneficios. Claro, que si no lo tuvieras, no podrías tener ese tipo de beneficio. Sí, bueno, ahí sigue siendo, pues, aún parece que ya salieron del... Por lo que veo, salieron de los tribunales y creo que están dando declaraciones en este momento de este juicio. Insisto, yo creo que este juicio es probablemente uno de los juicios más comunes que ocurren así. Yo creo que en este país, o sea, yo creo que es un juicio bastante normal. Uno ve bastante más seguido de lo que esto pase, o sea, que la justicia falle de acuerdo al poder y a los privilegios, pero insisto, yo creo que este es uno de los casos más icónicos, tal vez el caso más icónico así en los últimos muchos, muchos años, en donde se muestra eso, en donde se muestra que la justicia funciona de acuerdo al poder, funciona de acuerdo a los privilegios, funciona de acuerdo a una clase y va a fallar de acuerdo a eso, salvo que sea todo muy raro, así, que sea todo demasiado evidente, de que contrataban a un buen abogado caro, pero era malo, o cosas así. Po. Pero sea como sea, claro, cosas como estas se han repetido en el tiempo. Sí. La diferencia está en que ahora hay muchas redes sociales, hay mucha transparentación de la situación, entonces la gente opina, la gente se entera, la gente lo ve. Lo cual antes no era así, entonces por lo tanto podían pasar más piola. Ahí está hablando el fiscal Juan Pablo Pereira. Pasemos a escuchar un poco lo que está diciendo. Sofía, por obstrucción a la investigación, y por eso instamos por este segundo juicio. Sin embargo, en este segundo juicio se dio una situación al revés, en que resulta que absuelto Martín Larraín, dejándonos sin recursos, y es condenado los acompañantes por obstrucción a la investigación, como debió haber sido en el primer juicio. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál es la diferencia con el primer juicio? ¿Cómo se puede dar este resultado inverso? La evaluación que hacen los jueces de la prueba ofrecida. En el primer juicio se dio credibilidad a la prueba de pericia de la ofrecida, y en este segundo juicio no se dio credibilidad al perito CIAT. ¿Usted dice que no te dan? ¿Esto caso sucedió día de la mañana? Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos por conseguir una sentencia condenatoria, hemos instado por justicia en todo momento. Hemos llevado esto a un segundo juicio oral con la finalidad de conseguir una pena mayor. Por lo tanto, consideramos que hemos hecho todo lo posible para conseguir una condena. Lo hemos conseguido solo en parte, por lo cual no considero que sea un fracaso, sino un revés que hemos llevado al efecto. No podemos considerarlo un fracaso porque hemos hecho todo lo posible para acreditar ante el tribunal los hechos en materia de la acusación. Si el tribunal no cree que hubo fuga, a pesar de que se acreditó que no estaba en el lugar al momento que llegó los servicios de urgencia y carabineros, bueno, no podemos hacer nada más al respecto. Gracias, fiscal. Bueno, es parte de lo que se está comentando afuera de tribunales, esto afuera de el tribunal de Cauquenes, y que, bueno, hay una discrepancia en términos de la defensa y la fiscalía, y está, va, al parecer iba a hablar la familia, de establecer el tema de que aquí se desacredita, por ejemplo, el informe de la CIAT de Carabineros. Claro. Y llamativo. Claro, está un poquito antes de que lo escucharan ustedes, el aire está hablando el otro abogado. Ahí está hablando la familia. Vamos a escuchar qué dice la familia de Martín Larraín Hurta, o sea, Hernán Canales, perdón. Sí, que realmente esperábamos que fuera más dura la sentencia para Martín Larraín. Bueno, también para su acompañante, que todos sabíamos que los tres eran realmente culpables. Señora Juanita, ¿está muy dolida como madre usted? Yo, como yo soy la mamá de mi hijo, yo estoy muy dolorida, porque fue una gran burla, una idea. Ahora, ¿por qué a él le dijeron que quedó él inocente? Los inocentes por hoy día no manejan. ¿Y a él por qué maneja si era inocente? Los inocentes no, pues. ¿Sabe lo que pasa aquí? A mí lo que yo pienso por hoy día, que esto fue una gran burla y una idea más grande por mí, a lo mejor porque yo era pobre. Él dese cuenta por la plata y el vino que él venía curado, por eso lo hizo. Porque venía curado, por eso lo hizo. Si él no hubiera venido curado, no hubiera hecho lo que hizo con mi hijo. Esto por el vino pasa todas las cosas. Si yo tengo que decir que por el vino pasa todas las cosas. No, no por inocente. Yo quiero justicia. Yo quiero justicia. Mami, si ya no se hizo justicia. Pero que no, bueno, bueno, por la plata sería bueno que siga matando nomás ahora para adelante, que siga matando nomás, que siga matando. Sí, realmente sí. Para nosotros es una burla. No, bueno, todos sabemos acá que estábamos luchando contra un poderoso y ellos hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren con los chilenos, no sé, con la justicia que hay hoy día en Chile. ¿Usted ayer encargó a Martín, qué le parece que hoy día haya salido por la parte trasera del tribunal? Bueno, él como siempre, nunca dio la cara a la familia, como siempre. Andaba escondiéndose, no hablaban. No sabemos por qué. ¿Será que no hay justicia para la gente humilde? No. Realmente no hay justicia. No hay justicia. La plata manda. ¿Y qué le parece las palabras de ayer de Martín Larraín, donde dice que el accidente era absolutamente inevitable? No, mintieron más que nada. Yo creo que de su boca no salieron esas palabras, porque realmente era un escrito que estaba leyendo. Alguien se lo hizo, pero no le salieron las palabras de corazón de él. Se le estudió él para traerlas para acá, para que nosotros la oyéramos. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, esas son las declaraciones de, estaba la hermana y la madre de Hernán Canales, persona que fue atropellada, insisto, el 18 de septiembre del 2013 ocurrió este atropello, que siga matando. Po. Al final, la plata y el vino, refiriéndose al tema del alcohol, eran responsables de aquello. Vamos a ver, sigue saliendo. Martín Larraín salió por la parte trasera del tribunal, para que quede ahí también consignado. Una cosa así, rápido, que acá había una sentencia que era condenatoria, pero no con pena efectiva en la primera instancia. Y ahora es absolución. Sí. O sea, el manso es menos. Sí. En la primer juicio era con pena remitida, claro, de 541 días, si no me equivoco, y en este caso no, lisa y llanamente absuelve a Martín Larraín. De hecho, para poner un término simple, terminó mejor este segundo juicio para Martín Larraín, sí, que el primero. Porque en el primero también tenía 2 años sin licencia. No, acá es absuelto completamente. No, digo, en el primer... Y acá es absuelto. Ahora es absuelto sin nada. Entonces, obviamente inocente, que claro, salió mejor parado en este juicio de ahora, po. Uh-huh. Y hay que acordarse de que Carlos Larraín, su padre, estaba muy afectado porque su hijo no iba a poder conducir. Uh-huh. O sea, para él le importaba un carajo que la vida de un ser humano, pero era más importante que su hijo pudiera conducir. Entonces, ese tipo de cosas llaman la atención, por decirlo menos, de una persona que se dice tan cristiana, que se dice tan devota y tan constantemente asistiendo a su misa dominical. Entonces, llama la atención, por decirlo menos. Bueno, insisto que esto es parte... de lo que se estuvo revisando en la mañana, Martín Larraín, en segundo juicio en el Tribunal Oral de Cauquenes, termina siendo absuelto de el atropello de Hernán Canales por no haber determinarse si había sido en la berma o en la ruta y por haber huido del lugar porque él intentó a través de tercero auxiliar o comunicar lo ocurrido. Sin embargo, Sebastián Edward y Sofía Gaete fueron condenados y se declararon culpables en términos de obstrucción a la justicia. Lo tengo aquí la precisión de cuál es en definitiva la pena para ello. Me parece que obviamente hace una pena remitida, pero no la tengo aquí a mano. Eso, por lo menos en términos de lo que ocurre. Esta mañana terminó hace muy poco el juicio, estábamos escuchando las declaraciones a la salida de tribunales, recién estaba ocurriendo aquello, donde hablaba el abogado, el fiscal y las familias de Hernán Canales, la persona a quien atropelló Martín Larraín Hurtado. Recordemos que Martín Larraín Hurtado es uno de los tanto hijos de Carlos Larraín, expresidente de Renovación Nacional y también hijo de la, se me olvida el nombre, de este lo voy a buscar ahí, una de las más grandes fortunas también del país, que viene del grupo Hurtado. Bastante plata tienen en este país. Mucha plata tienen, y bueno, y mucho poder. Martín Larraín ha sabido transformar, podríamos decir, esa fortuna en poder, vendiendo privilegios políticos, financiando campañas políticas, que también recordar de Martín Larraín, Carlos Larraín es uno de los grandes financistas de campaña en este país, de hecho uno de los grandes financistas históricos de Renovación Nacional, de las campañas políticas de Renovación Nacional, él apadrina a los candidatos de Renovación Nacional y por supuesto eso le permite también por un lado haber controlado el partido, por otro también por supuesto tener a una buena cantidad de senadores y diputados con pleitesía listos y dispuestos para poder protegerlos si es necesario, y acá se ve eso. También tiene, bueno, obviamente contacto en el mundo leguleyo y todo eso y lo ocupa con sabiduría. Claramente vienen de esas familias poderosas del país que controlan, podríamos decir, en parte el país. Ahí también lee hartos comentarios, Chile es un fondo, sí. Victoria Hurtado es el nombre Victoria de Hurtado. La esposa de Carlos Larraín, madre de Martín Larraín Hurtado, ella sola, de una familia bastante poderosa que controla varias empresas, pero en su fortuna personal está evaluada en unos alrededor de 250 millones de dólares. Sí, y una buena parte de la Tierra del Fuego de su propiedad también. hay grandes estancias en tanto dicen, en Patagonia. Bueno, dicen algunos que ahora está avaluado en 249 millones de dólares. El hijo. Claro. Es triste, o sea, insisto, a mí, no sé, son esas cosas que, insisto, que no son tan asombrosas, pero que uno por lo menos esperaba que por ser... un caso más emblemático o algo por el estilo fuera distinto. No. Pero no el momento en que pidieron un juicio oral, ¿cómo es? Reducido, restringido, no sé. Abreviado. Yo dije ya esta cuestión obviamente va para allá. Va a que sacarlo en libertad sin nada. Pero es raro porque se supone que además los juicios abreviados igual tienen algo de negociación. Y en algo de negociación uno pensaría que por lo menos le podrían haber dado una pena simbólica a Martín Larraín. Acá no le dieron nada. Acá lo único que insisto, que los dejaron es a los acompañantes que están obstruyendo la justicia, pero ¿Y qué justicia? No se pregunta. Aquí están obstruyendo para que Martín Larraín salga culpable, están obstruyendo porque querían obstruir simplemente, porque les gusta molestar a la justicia, y les gusta que gasten más recursos. Porque se equivocaron, ellos pensaron de que Martín era el culpable, entonces trataron de, claro, de ayudarlo y protegerlo. Pero con eso hicieron obstrucción. Por ahí puede ser. Sí, yo creo que es como para llevar argumento. Pues sí, claro. Pues. Bien y triste. Martín sale libre, entonces por lo tanto ellos se quedan con su participación, en la cual hacen obstrucción a la investigación que se está haciendo. Sí, y eso para el asunto, y el resto de Martín Larraín totalmente absuelto. Sí. Ahora, en términos oficiales, se tiene que decir supuestamente que Martín Larraín no hizo nada esa noche, que simplemente se le cruzó a alguien que terminó siendo atropellado, que se cruzó simplemente, se puso encima del frente del auto, y eso es lo que se puede como decir en términos oficiales. El resto es contradecir los tribunales, yo no tengo ningún problema en hacerlo, de hecho lo hago, pero eso supone que es lo que va a quedar en términos oficiales, a diferencia del juicio previo, que al menos hablaba de que era culpable. Claro, o sea, este es un mal precedente para la justicia. Pésimo. Y para el futuro de todos nosotros, como decía hace un rato, y como decía la mamá del señor Canales. Ahora él va a salir y va a seguir matando, y total, ya sabe de que no va a tener ningún problema, ninguna sentencia, ninguna pena. Por lo tanto, tranquilamente va a poder matar gente y quedar impune. De hecho, fuera de broma, como terminó el juicio, si llega a matar a alguien mañana, no contaría esto como antecedente. No, porque no fue culpable, a diferencia del otro juicio, que sí contaría, claro, como antecedente. Ahora no, él podría llegar a matar a alguien mañana, y dirían, el primer caso de, sí, porque Martín Larraín fue declarado. Claro, pero aunque fuera inocente, el tercero o cuarto caso, igual sale en libertad porque es el hijo de Carlos Larraín. Claro. Y pero ese es el problema de este país, que ellos tienen el poder, tienen la posibilidad de poder manipular la justicia, manipular el dinero, manipular todo. ¿Ya? Y eso para ellos es natural y es normal. Entonces, ahí viene, bueno, ellos tendrán sus contradicciones con su, con toda su, su forma de pensar y de creer, pero ese problema ya que no les preocupa. Y por ahí va el cuento. Sí. El día de mañana, Martín Larraín puede matar a otra persona perfectamente y sabe que va a salir impune. Después puede matar a otra persona y aunque haya alguna sentencia de por medio, igual sale en libertad. Sí. Y la ley Emilia, ¿cuál ley Emilia? Pues sí, ya esas leyes no son para ellos, esas son para la chumba, para el resto, pero para ellos no. Sí. Ese es el problema. Es que así es el punto. Hay leyes para ellos y hay leyes para nosotros. Claro, pero aún así lo que yo señalaba es que le va a salir aún más fácil. Primero decir a Martín Larraín, si es que llega a atropellar a alguien de nuevo, le va a salir más fácil aún que lo que sería en otro caso, porque incluso hasta puede apelar a irreprocharle conducta anterior. Sí. Porque acá supone que no pasó nada. No, pues no tuvo la culpa. Es que eso es lo que estamos hablando, así los términos oficiales. Lo que acá se está diciendo es que acá no pasó nada. Uh-huh. Acá lo que pasó fue un accidente, un triste accidente, en donde Martín Larraín es completamente inocente lo que pasó. Poco más y dicen, pobrecito Martín, que tuvo que vivir esta terrible situación. La familia va a seguir diciendo eso, sin ningún problema, porque tiene razón. La justicia habló, bueno, fue inocente, listo. Claro. Entonces hay un también uno así. El pobre está en manos de un psicólogo porque quedó mucho choqueado. ¿A dónde? Sí, duele, molesta, da rabia. Yo creo que principalmente da rabia. Cómo funciona la justicia en este país, cómo es la lógica de la justicia en este país. Y claramente va a ocurrir de que los Larraín van a decir eso. O sea, pobrecito, qué mal. No estuvieron acá haciéndolo pasar mal. Y acá es donde uno se entra a preguntar esa idea, así del respeto a la justicia irrestricto, así como... Y porque lo falló la justicia, es verdad. Yo en este país no creo que eso sea cierto. No creo porque un tribunal dictamine algo, uno tenga que plegarse a su verdad. De hecho, yo creo que la justicia está muy separada de la verdad en Chile, de la verdad de las cosas. Lo ha estado siempre, probablemente. No sé, yo he estudiado jueces del siglo XIX y pasa lo mismo. La justicia no falla sobre la verdad de las cosas. Y no es capaz de hablar sobre la verdad de las cosas. No le interesa la verdad de las cosas. Simplemente le interesa beneficiar al poderoso, simplemente le interesa actuar de cierto tipo u otro, por cierto interés u otro. Pero la verdad del asunto, fijar una verdad del asunto a través de la justicia, a mí me parece en este país absurdo, porque no ocurre y no va a ocurrir. Entonces, claro, cuando uno le digan, oye, no pueden decir que Martín Larraín es un asesino porque lo dictaminó la justicia, digo, váyanse al carajo, porque yo estoy convencido de que es un asesino. Y acá, que me vengan a decir un tribunal, el cual creo que ha perdido toda su legitimidad, de que no, de que es totalmente inocente. En mi caso no, por lo menos. Yo no voy a plegarme a ese fallo. Yo no voy a reconocer, de hecho, ese fallo. Como muchos otros que yo creo que no es que simplemente reconocer, porque acá lo que... Simplemente reconocer la justicia de uno en contra de otro. Y yo, por lo menos, eso no lo voy a reconocer nunca. No lo voy a aceptar. Así que... Sigue eso es cosas. Ese es el punto. El punto bien... Bien claro, por lo menos de mi parte, sí. La justicia se reconoce cuando es realmente justicia, cuando opera como justicia, y lo que ocurre acá es que no es así, ni lejanamente. Voy a leer algunas cosas que están acá. Bueno, una vez más somos testigos de cómo funciona del otro lado de la conciencia de clase, infranqueable protección a lo suyo. Loba Severina Portea dice, no me sorprende, en este país las lucas priman y además sentencian a los amigos por obstrucción. Y se ríe. Los amigos por obstrucción a justicia, pero él avisó por tercero, en la sala había una diuca del porte de un cebelín, dice Anorien. Carmen Gloria dice, y si la culpa es de la Muni por no marcar bien qué es ruta y qué es verma, será falta de pintura. Si existiera la más mínima posibilidad, dice Rula, de que uno de ellos pudiera caer en cana, el sistema carcelario sería ejemplar. No sé qué no ocurre, por lo demás. No. Sí, mira, aquí van a venir varias cosas respecto a cómo fue presentado por la fiscalía, datos más, datos menos... la gente obviamente indignada y probablemente con toda razón, pero no es copa sorprendernos. No, si no sorprende. Y el tema es, existe hoy la ley Emilia, esto ocurrió en 2013, el 18 de septiembre del 2013, y la ley Emilia no es retroactiva, hubiera quedado dentro de... ¿Cuál es la diferencia con el tema de la ley Emilia? Es que se presupone que la persona, si huye del lugar, iba bajo los efectos del alcohol. No me parece bastante bien igual. Pero lo que hay hoy, término real, es que este segundo juicio fue mucho peor para la familia de Hernán Canales que el primer juicio que había otorgado y que todos criticaron, inclusive, diciendo, oye, no le salió ni por curado, 541, pena remitida, va a estar en su casa, firmando una vez quizás las cuantas. Hoy día, lisa y llanamente, quedó absuelto. ¿Ahora hay posibilidades de que vayan a la Corte Suprema? La verdad, poca. Poca, casi nula. Posibilidades en términos legales existe. Posibilidades reales en términos de que tenés que tener nuevamente abogado, que tenés que hacer el proceso de nuevo y todo el tema. De hecho, lo decía la familia precisamente a la salida. Esto ya hasta aquí llegó. Y el fiscal también tenía la cara de eso. Sí, de hecho, el derrotismo del fiscal era una cosa asombrosa. Y bueno, hicimos lo que podíamos. Claro. No fue una derrota porque... Porque lo dimos todo en la cancha. Así fue todo, como eso. Claro. Fue como sí. Te golearon 6-0, pero al final del partido claro. Estás diciendo, oye, pero no, pero dimos todo en la cancha. El rival era muy poderoso, que de hecho lo era. Pues, esto, claro, era como, no sé, jugar no sé, por Fernández Vial contra no sé, contra el Barcelona, una cosa así. Ahora el asunto está en que si lo llevaran a la Corte Suprema, claro, es cierto, se necesitan abogados, es una cuestión complicada, pero lo tendrían en primera plana. Pero si está en primera plana todo no, este no, tiempo. Ahora, pero en dos o tres días más nadie se va a acordar de esto. ¿Cree que algún medio de comunicación va a repetir esto pasado mañana? Se acabó, y nunca más. O sea, pasado mañana no, pero la próxima semana sí, porque yo creo que va a estar el recuento del año, por ejemplo. Sí, no sé. yo creo que se ha convertido también en un paradigma. De hecho, ha estado presente... uno tiene que ser bien honesto respecto al tema de ser súper honesto en términos de cuando nosotros revisamos estadística, análisis medial y todo lo demás, y el caso de Martín Larraín ha estado constantemente en los medios. De hecho, esta semana ya estaba, probablemente la gente estaba viendo o más preocupada de otras cosas en términos de Navidad, pero estaba. De hecho, este juicio, por ejemplo, que no es generalmente los segundos juicios. Aparte porque se ha convertido en una especie de paradigma. Va a quedar constantemente en el inconsciente colectivo, por lo menos un buen rato, el nombre de Martín Larraín como sinónimo de injusticia, como sinónimo de el niño cuico que atropella a cualquiera. Va a salir un nuevo caso Martín Larraín. Va a estar ahí presente porque se da en un contexto también un poco distinto. Este es uno de los primeros casos, no el único, pero uno de los primeros casos de escarnio público desde las mismas redes, empoderada de la gente, que de una u otra manera le puede hacer pasar ese mal rato que siempre ligaba a Carlos Larraín, a su pobre hijo, que sufría muchísimo por culpa de ustedes, que no puede ir tranquilo a ciertos lugares, etcétera, etcétera, de que le costaba estudiar, y ahí está el psicólogo y todo lo demás. Y en ese sentido, claro, yo creo que va a costar que salga del inconsciente, por lo menos va a estar ahí presente un buen rato. Y cada vez que un cuico, viene el verano, cada vez que un cuico atropella y sale arrancando cuando va a los pueblos ahí a pasarlas bien, va a estar presente el caso de Martín Larraín. Se convirtió en un paradigma, para bien o para mal, a algunos les gustará eso, otros no. Pero es un paradigma de la injusticia, es un paradigma del el que tiene plata puede hacer lo que quiera, es un paradigma de cómo la justicia se refiere ante uno y otro. De hecho, estaba viendo la viñeta de Guillo. Esta fue hace meses atrás y fue a propósito incluso del primer juicio, y que sale una magistrada diciendo: señorito Larraín, usted se dio a la fuga, no prestó ayuda a la víctima, eludió la alcoholemia y obstruyó a la justicia. Feo, feo, feo. No lo haga nunca más y disculpe por las molestias. Y hoy día se vio así como eso tal se cual. Dio. Hoy día. Sí. Ojo, esto se dio en el contexto del primer juicio. Pero terminó siendo tal cual la viñeta. Qué loco. Esto de que se termine dando igual que un dibujo tal cual hoy día en un tribunal. Básicamente a Martín Larraín le dijeron eso. O sea, caricatura. Es una caricatura de justicia. No puede ser más claro eso al final. Si una caricatura lo hace tan literal, es que ya esto, no sé, o da para la pena o da para la risa, pero no da para lo serio. Y sí, fue así. Fue, bueno, feo, feo, no lo haga más. No se habló, por lo menos, habría que revisar bien un poco el fallo entero, pero ¿qué se dijo al respecto a la adulteración de pruebas? ¿Qué se dijo al respecto a esos temas? ¿No se habló del juicio? No se mencionó como un dato relevante para poder hacer realizar el fallo. Porque a uno le parece, bueno, si están adulterando cuestiones, uno insiste, o sea, ya que estén todos adulterando cosas, obstruyendo la justicia para un tipo que es inocente, suena raro, po. Suena claro. Extraño, po. Suena sospechoso. Porque nadie hace tanto esfuerzo en encubrir la justicia de un inocente. Po. ¿Para qué? ¿Para qué? Po? Exactamente. A no ser de que lo que están haciendo es decretarlo inocente después de haber hecho todo eso en enjuague. Claro. Dice Marcelo Juan Perejo, dice, igual con Johnny Herrera a la gente se le olvidó, aparte de una talla la gente ya no le genera rabia. No estoy tan seguro, De hecho, cada cierto tiempo es recurrente el caso de Johnny Herrera y va con bastante rabia. probablemente el problema ahí es que se matiza con este tema futbolístico. Y los que atacan generalmente son del otro equipo, aunque no lo sean, pero da lo mismo. Porque atacar a Johnny Herrera es porque es de la U. Yo he escuchado su argumento. No, pero, por supuesto. Bueno, pero la droga y la tontera te dejan cagado, pero Johnny Herrera sí, genera molestia. O sea, por lo menos a mí en lo personal, como muchísima gente, le molestó cuando fue llevado al Mundial. Me pareció que fue una falta de respeto con la familia de Casas. Incluso cuando hubo esta talla, ¿se acuerdan? Cuando fue Bachelet y la talla, si le consiguió una licencia de conducir a Johnny Herrera, que le hicieron lo otro. En la familia. De hecho, es más, trataron de presentar a la chica como culpable. Claro, porque a borracha, según dijo. Sí, pero una cosa es ir borracha con un deportivo y la otra es ir borracha caminando por la calle. No, y cruzando por la línea de cebra, y cruzando por donde correspondía. Claro, pues. Ahora, el asunto está en que hace unos días, un par de semanas creo que fue, de nuevo le gritaron y al Johnny Herrera. Y Johnny Herrera estaba muy enojado porque que siguieran con lo mismo. O sea, constantemente le están recordando. Claro, la diferencia está que él constantemente está en distintos círculos con mucho público. Entonces, no falta el que se lo tira y ahí quedamos. Además, también en cambio, el Martín, no, tiene su círculo más restringido y entonces lo van a proteger, no lo van a dejar en lugares muy públicos. ¿A Martín? A Martín Larraín. No, yo ni Herrera no. Por eso, va a estar en su círculo y cerrado, hermético, durante bastante tiempo para evitarle funa y evitarle de que lo insulten. O sea, va a tener que ir. Bueno, para él no hay problema, pues se va a una disco en Buenos Aires o a Europa y ya, pues, pero aquí en Santiago va a pensarlo dos veces antes de ir a una disco o ir a algún centro donde haya gente que él no conoce. Yo creo que él no podría ir a una disco en Europa. Yo acá voy a llevarte la contra. ¿Ya por qué? Porque si maneja borracho, tal vez en un país donde sus redes de poder no funcionen, tal vez ahí sí que le vaya mal. Ah, bueno, claro que entonces, sí. Entonces, le conviene mantenerse por en Chile. Por supuesto, le conviene mantenerse en Chile. Porque sí. Y por otro lado, en una de esas, bueno, salió absuelto, pero Johnny Herrera, cuando intentó ir a Canadá con la selección, el Canadá no lo dejó entrar. Ah, sí. No, es que el caso de Martín Larraín, él no tiene ningún problema. Porque él fue inocente. Absuelto. Claro, él fue absuelto totalmente. Claro, entonces, por lo tanto, puede ir a Europa. Ahora, sí. El riesgo, como dices tú, que corre, es alto. Pero tú sabes, pues de repente estos tipos se olvidan de que ellos no tienen el mismo poder afuera que el que tienen acá adentro, entonces se arriesgan. Puede ser. Claro, el tema, bueno, Johnny Herrera, yo soy de la U, no soy muy fanático, todos saben que no soy inmediatamente fanático, pero para mí el tema... Salvo que tiene tatuado acá. Claro, una U gigante. Claro. Salvo ese tatuaje, pero... yo creo que Johnny Herrera, el tema acá es una cuestión maya del fútbol. Uno tiene que condenar. Obvio, lo que hay que condenar. Maya del fútbol. Es que hay algunos que uno se dice, bueno, cuando transáis tu ideal por el fútbol... Y equipo, lo que es, cuando alguien obra así... Sí, debería ser, pero exactamente. Bueno. Y lo otro, que el tipo es insoportable, pues entonces que reclame porque lo siguen molestando por la cuestión cuando era insoportable, lo único que hacía es avivar los partidos para que después las barras saquen la cresta, porque eso hace también, y también hay que decir que está la responsabilidad también de alguien público en estar más o menos haciendo que las barras se agarren a cuchillazos por lo que está diciendo. Que después reclame porque lo siguen molestando, bueno, es parte del show que también él hace. Claro. Así que a mí me parece así, ese reclamo me parece totalmente ridículo. No va a seguir reclamando toda la vida porque igual él se siente inocente, él piensa de que no tuvo responsabilidad. Entonces, pucha, que son malos, po, que lo están molestando, le hacen bullying. Sí. Pero el asunto es que esto va a seguirse repitiendo en el tiempo, mientras él esté en una cancha, esté jugando, y obviamente no va a faltar él, ella o el grupo que le van a recordar nuevamente el caso en el cual estuvo involucrado. Entonces, obviamente de que se va a volver a molestar y todo el asunto, y va a ser eterno. Bueno, ha sido la noticia que ha marcado la mañana. Chicos, pueden y chicas mandar sus temas musicales para irnos ya pronto a una pausa musical. ¿Por qué siempre mando uno? ¿Qué tiene de malo? Sí, lo sé. Está en inglés, pero es justamente el mismo tema, del cómo el dinero puede comprar la justicia. De una buena película. Justice. Sí. Porque de hecho, de eso se trata. ¿Cómo se llama la película? O Lucky Man, que es como una película bien absurda inglesa, pero que se trata un poco de eso, del poder, de la situación. Y esa canción lo que trata es justamente la justicia se compra. Y si no le estáis comprando, eres pelotudo. De eso se trata la canción. Yeah. ¿Sí? Si no estáis pagando por la justicia y tenéis plata, es que eres gilpo. Si la justicia en realidad acá funciona por plata. Y bueno, en Chile funciona por plata. Yo creo que en realidad casi todo el mundo funciona más o menos por plata. Yo creo que en Chile es más grotesco. Yo creo que en Chile, como en muchos casos, es como la versión más en bruto, más cruda del capitalismo, de la explotación, de los privilegios, del clasismo. Pero es algo que no es solamente chileno, es bien internacional. Yo creo que es el tema que Chile tiene eso, como lo podríamos decir, como a piel viva un poco. Es más evidente, es más grotesco, pero no es algo que sea exclusivo a Chile. No, para nada. De hecho, insisto, vuelvo al tema de los gran jurados en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de fallos. Y yo creo que lo mismo que pasaba un poco con lo de Martín Larraín, donde decía, bueno, por lo mediático de este fallo, tal vez en esta vez hagan la mula y hagan como que aparentar que hay justicia. Como que uno, esa era la esperanza que por lo menos yo tenía, si era como, bueno, ya que esta cuestión es el caso mediático del año, el caso que si es que fallan y declaran culpable a Martín Larraín, van a poder decir, bueno, la justicia existe en Chile, podrían llevar a cabo ese sacrificio, podría decir. Me admira tu inocencia. No, pero yo digo, en una pequeña parte de mi ser, yo decía, esta sería la esperanza de que se logre. Si en verdad esperaba algo más bueno, yo no, de todos modos, yo no esperaba la absolución completa. Eso sí que no la esperaba, debo decirlo. O sea, no me imaginaba que... Yo me imaginaba que iba a ser el clásico, también como que se hizo en la primera instancia, que iba a ser el fallo posible... más cercano más cercano o al límite de la pena no efectiva. Yo pensé que iban a subirle la pena. Pero a efectiva. Fui más inocente. No, a efectiva no, porque sería 5 años y 1 día para que sea efectiva. Pero yo pensé que le iban a tirar unos 4 años. 4 años, 364 días, una cosa así. 4 años, 364 días, así, justo antes de la pena efectiva. No, yo pensaba que iban a tirarle 4 años y que en cuanto a eso iba y con el carnet de conducir por todo ese periodo de tiempo. Claro. Pero bueno. Pero nada de eso. Hay. Sí, y claro. O sea que en este momento, si usted anda en la calle, si usted anda sobre todo para el sector alto, vaya con harto cuidado, porque capaz que le aparezca Martín Larraín, lo atropelle y después ¡pum! Y si usted está en la costa, en cualquier parte de Chile en el verano, y se ve una sobre un todo jeep, para allá para el campo, Langer, claro, salga corriendo. Sí. Y claro, lo que quería terminar de decir, pasar lo mismo en el gran jurado en Estados Unidos, donde decía, estos casos tan mediáticos, que uno sabía que iba a generar el fallo, iba a generar un estallido social, si se fallaba la absolución de los policías, uno decía, ya, esta vez supongo que la justicia va a fallar de acuerdo a la justicia, porque si no, en verdad va a quedar la embarrada. Y ni siquiera no, así. Y no va a quedar la embarrada tampoco. O sea, está quedando la embarrada. O sea, en Estados Unidos me refiero. Sí, bueno. Me está refiriendo a los fallos del gran jurado en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y sí. Aún así, sabiendo que iba a quedar la embarrada, terminan fallando igual en absolución. Y uno dice, bueno, sorprendente. En realidad acá ni siquiera para los casos emblemáticos en donde la justicia podría hacer, no sé, hacer el papel o actuar como que existe, se manifiesta, o sea... Ni siquiera en esos casos, ni siquiera en los casos más mediáticos, los casos más bullados, se pretende hacer algo distinto. Acá simplemente funciona tal como es. omitiendo la justicia, o sea, omitiendo la verdadera justicia. Así es. Así que es un tema, por eso digo, un tema internacional. En Estados Unidos, insisto, con el caso de Ferguson, el caso también allá en Nueva York, son dos casos donde también uno ve que la justicia falla de acuerdo al poder. ¿Qué dice Carlos Larraín? Según consignó La Tercera, que fue consultado por ellos recientemente, a propósito de este fallo absolutorio para Martín Larraín Hurtado, una vez conocida la sentencia, dijo: como familia estamos muy aliviados. Pero quien hará y contestará todas las preguntas será el abogado, refiriéndose particularmente a Rodrigo Ávila. Dice, lo lógico es que el que haga las apreciaciones judiciales sea el abogado Rodrigo Ávila. Pero como familia se encuentran muy aliviados, declaraciones que ha dado recién Carlos Larraín, expresidente de Renovación Nacional. Cosas locas. Ha llegado lo de Joaquín, creyendo que está en la inmortalidad del cangrejo. Gabriel manda Hablo como idiota de 31 minutos. Que tiene que cultivar el derecho. No sé si está la tangente. Puede ser. Bueno, hoy día vamos a grabar un programa que se va a transmitir en vivo el jueves. De la inmortalidad del cangrejo. Esto a propósito porque el jueves feriado. Suena algo raro lo que acabo de decir, ¿no? Sí. Como que nada que ver. Es como algo extraño. Pero vamos a grabar hoy día un programa que se transmitirá en vivo. En no la se puede transmitir en vivo si lo van a grabar hoy día. Es que la inmortalidad del cangrejo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Así que el jueves hay programa igual. Va a haber programa. Uno más cortito, más navideño, con villancico. Ah, pero no van a estar ustedes. Vamos a estar nosotros, en vivo hoy día. O sea, hoy día no vamos a estar en vivo, pero vamos a estar en vivo el jueves con una grabación de hoy día. Exacto. Se va a grabar, va a ser diferido el programa, pero estamos bromeando. Eso estaba preguntando. El jueves no va a estar, ustedes no van a estar. No, va a estar no. La grabación, ya. Claro. Eso. Pero porque, vamos a hacer como que recordamos que el jueves es feriado. Sí, po. Pero y el próximo jueves tampoco va a haber matinal. ¿Ah? Tampoco va a haber matinal. No, po. No, po. Los jueves no hay matinal. No. Qué lata. Y el próximo jueves tampoco. No, porque es tampoco. Primero de enero, ¿no? Sí. Sí, qué lata. Una lata. Sí, una lata. No, si los veo muy molestos porque no hay. Es terrible. Pero si el público lo pide, estamos. Estarán. Estarán ahí, pues. El público estará escuchando. Qué miserable usted. Son unos miserables. Y la Navidad, de hecho, si quieren desconocer la Navidad, la conocemos. Yo no tengo problema. El tema es un tema logístico, en realidad, con lo que pasa con el Gabriel. Oye, mucha gente está haciendo el símil respecto a lo que ha ocurrido en los casos de Caradima, en los casos de O'Reilly y en los casos de Martín Larraín. Parte de lo que nos va a dejar este 2014... en términos de impunidad. Nos vamos entonces con Justice. Este tema bastante corto, un minuto. Y ¿sí? Ya. Y después ponemos otro. No sé si Gabriel Alcaba pase. Y los otros no han llegado, así que... Es cortito, pero no, rendido. Ah, bienvenido al matinal. Hija de Afrodita, saluda a la hija de Afrodita. Nos vamos entonces con este tema. Justice De Alan Price, que era el tecladista de Animals. Ok, nos vamos con este tema, se llama Justicia. Justice. No, volvemos ya al matinal de Radio Vía Francia a la vuelta de esta pausa musical. Por lo menos por eso. We all want justice, but you got to have the money to buy. You'd have to be a fool to close your eyes and deny it. There's a lot of poor people who are walking the streets of my town, too blind to see that justice is used to do them right down. All through life from beginning to end, you pay your monthly installments. Next to health is wealth, and only wealth will buy you justice. There'll always be a fool who insists on taking his chances, and that is the man who believes in true love romances. He will trust and rely on the goodness in human nature, Now a judge will tell you that's a pathetic creature. All through life, from beginning to end, you pay your monthly installments. Next to health is wealth, and only wealth will buy you justice. And money, justice, money, and a justice, money, justice. Pegar, pegar, pegar, y nos la van a

nunca fue a la policía. Él fue detenido en un control policial luego de que un familiar identificara el vehículo en el cual iba la persona que había atropellado, según varios testigos, o algunas personas que habían dado con algunas señas de lo que había ocurrido con Hernán Canales ese día. De hecho, Martín Larraín se iba retirando de la zona. Esto fue ocurrió como dos días después, casi, en su Jeep color mostaza, y el cual tenía, obviamente, de manera visible el que había golpeado algo, porque estaba ahí puesto los rayones en el auto. Se desestimó esta huida de Larraín, dado que por medio de terceros, por medio de su amigo, había hecho llamados de emergencia. Y se desestimaron, insisto, las pruebas precisamente de la CIA, de Carabineros, del peritaje hecho, por lo cual no se pudo establecer, a ciencia cierta, que había sido en la berma o había sido en la ruta de Curanípe, donde ocurrió este atropello. Esas son las claves, básicamente, para poder entender bien qué es lo que pasó hoy día y que, de una u otra manera, a diferencia del primer juicio, este termina siendo absolutorio. En el primer juicio había una condena con pena remitida de 541 días y la retención de la licencia de conducir por espacio de 2 años. Llama la atención, bueno, además de todo el caso, el que... ¿Por qué a las desechan o desestiman la investigación de la CIAT? Cuando siempre que hay un accidente, sobre todo en caso de que hayan fallecido, la CIAT es la que hace el peritaje, la CIAT es la que entrega al tribunal correspondiente los antecedentes de cómo se... qué fue lo que sucedió, cómo fueron los acontecimientos, porque es... legalmente son los que están llamados a verificar aquello. Llama la atención de que, entonces, si no lo hacen la CIA, ¿quién lo puede hacer? El día de mañana cualquiera va a tener una... No cualquiera. Alguno de estos... No cualquiera. Hijito de su papá va a tener otra cosa y la CIA tampoco va a intervenir. O sea, la CIA interviene solamente cuando en ciertas situaciones... O sea, la CIA no interviene, o sea, cuando quiera. Es que exactamente. La ordena. Porque por procedimiento, por protocolo, la CIA en un atropellamiento, en un accidente. Con estado de muerte. Está, claro. Uh-huh. Claro, pues llega. Bueno, tú puedes tener buen abogado y puedes desestimar varias pruebas. Que lo en definitiva sí ganan el juicio. ¿Cómo se llama el juicio? ¿El del Banco Central? ¿Cómo se llama? Orellana. Orellana. Como el caso del juicio de Orellana, donde se desestimaron todos los peritajes públicos. De hecho, es más, se cuestionó todo el sistema. Se cuestionó todo el sistema. Para dejarlo de libre en el tercer el juicio. Sí. Absolutorio, que llegó hasta la Corte Suprema, recordemos. En tercer juicio termina siendo absuelto por el abuso sexual a sus hijas. Básicamente porque terminaron cuestionando todo, la cadena, en definitiva, del sistema público, el Servicio Médico Legal, el CABAS, que pertenece a la PDI en términos de delitos sexuales, los peritajes, todo quedó desestimado. De hecho, quedó puesto en cuestionamiento. No es así como no este peritaje, sino que la forma en cómo operan estas instituciones quedó en cuestionamiento. De esa manera fue absuelto en el caso del gerente del Banco Central, Orellana, me acuerdo el apellido, no muy bien del nombre. Enrique Orellana, me parece que el nombre. Estamos buscándolo. Ya. Pero sí, pues cuando tú tenías un buen staff de abogado podía hacer eso. Enrique Orellana. Estaba ahí, no estaba tan perdido. Vámonos a un tema que lo habíamos dejado para el día de ayer, pero por varios factores, entre ellos las disculpas del caso, un problema ahí pequeño de salud, por tal no pude terminar bien el programa del día de ayer, pero los chicos lo sacaron adelante y terminamos un poquito antes, pero cachito, o sea, tampoco sí, fue tanto. A la 2 minutos para la 1, una cosa así. No, de hecho fue pasada la 1, pero como había empezado un poquito más tarde, quedó más o menos bien, si está... aquello, por eso no estuve en la última parte final del matinal de ayer, pero íbamos a hablar. ¿Hoy de... ¿Hoy te sientes bien? ¿Hoy día? No, pero estamos ahí bien dándole. Bueno, el caso es que vamos a hablar de Corea del Norte a propósito de esta polémica. Por un lado se celebraba la semana pasada el tema de Cuba, pero lo ocurrió el 17 de diciembre, día histórico del 2014, después de 53 años, vuelven a, por lo menos, a dialogar. Ojo, se está avanzando esas relaciones diplomáticas, no se han establecido... No, todavía no hay intercambio de embajadores ni nada por el estilo. Ni nada, en términos oficiales, como se podría pensar, todo hasta el día de hoy, salvo los intercambios de ¿cómo se llama?, de presos respectivos, tanto en Cuba como en Estados Unidos, y salvo algunos anuncios particularmente de Obama, en el cual se eliminan ciertas restricciones, aumenta la cantidad de dinero con lo cual se puede viajar a Cuba, esto, todavía no ha pasado nada más, porque, insistimos, esto lo tiene que revisar el Congreso, hay ciertas potestades que tiene el presidente, por supuesto, pero hay otras que no, pues son varias las leyes que estaban amarradas hace 53 años, indistintamente se fueron endureciendo con el tiempo en los mecanismos que sujetan este embargo a la isla cubana. Pero mientras el mundo hablaba de paz y que se está terminando la Guerra Fría y todo lo demás, Estados Unidos se enfrasca ahí en una discusión con Corea del Norte. Así es, una de las tantas. Y de la manera más atípica que puede haber generado una especie de polémica o de crispación al nivel de declaraciones de los respectivos gobiernos. Todo por una película. Una película es como y un hackeo. Es como el argumento de Argo, pero al revés. Esta película, donde la película como que solucionaba un conflicto diplomático. Acá no, la película genera el conflicto diplomático. Argo con Ben Affleck, una operación que para rescatar a los diplomáticos de la embajada de Estados Unidos en Irán. Exactamente. Y acá es como al revés. En realidad se hace la película y esa película hace que todo se vaya al demonio en cuanto a las relaciones, que ya son, por supuesto, son pésimas de por sí entre Estados Unidos y Corea del Norte. Una película que se llama The Interview, que es una película que estaba viendo ahí los dos trailers mientras, por supuesto, estaba vigilando de que no me llegara una ojiva nuclear a mi casa. Veía la película y hay que decir, o sea, por lo menos los dos trailers, la película es realmente mala. Concuerdo con lo que habías dicho el otro día. Se ve una película que tiene muy poco aporte. Probablemente todo el mundo la va a ver si es que llega a estrenarse, porque ya se ha comentado tanto de la película que uno quisiera verla. Pero es una película de muy poco brillo, pero que desató, podríamos decir, un conflicto bien grave entre Corea del Norte y Estados Unidos, principalmente porque Corea del Norte amenazó con represalias si es que se estrenaba esta película. Y Sony, ante la represalia, dio un pie atrás, lo que se vio como negociar con los terroristas. Eso a su vez, por supuesto, generó una reacción de parte de Estados Unidos. Obama terminó pronunciándose por respecto a una película, lo que ya mostraba una escalada bastante irregular del conflicto, porque qué hace un presidente hablando en realidad de un conflicto de una empresa de cine, bueno, y muchas cosas más, que es Sony. Que ni siquiera es capital estadounidense, principalmente. Y podemos decir esta y Corea del Norte. Y luego, finalmente, como ya punto máximo a la escalada, fue el hackeo que le hizo Corea del Norte a la página de Sony. Un hackeo institucional. Nadie duda de que en realidad eso fue digitado desde el Estado, o por lo menos desde adherente absoluto al Estado de Corea del Norte. Y luego la respuesta, que también uno que le queda bastante claro, que también fue digitado desde el Estado de Estados Unidos, a toda la Internet de Corea del Norte. Hay que entender, Internet de Corea del Norte no es un sector estratégico, porque Corea del Norte funciona principalmente con intranet. O sea, simplemente lo que afectaron fueron las páginas o los sitios que salen de Corea del Norte. Corea del Norte funciona con su propio sistema de red interno. O sea, internamente no fue afectado. Claro. Pudieron seguir trabajando. El coreano promedio ni siquiera cachó que pasó nada. Sí. Pero la salida afuera es la que... La salida afuera es la que quedó totalmente interrumpida y aislada. Y pasaron horas, bastante horas. Yo estaba revisando esa noticia del tipo en la madrugada y decían ya se está restaurando las páginas web de Corea del Norte, que por supuesto no se mete y no entiende absolutamente nada, pero ya están restauradas por si usted quiere meterse y no entender absolutamente nada. Pero lo que está pasando, bueno, empezaron a haber acusaciones a China, así que China estaba metido en el hackeo a Sony, y ya cuestiones que ya están, podríamos decir, poniendo ya cada vez más pelo a la sopa. Entonces, si ya empiezan a meter en esta escalada a China y hay un hackeo a China, acá ya sí la cosa se pone grande. Y esto podríamos decir que es como la primera gran guerra cibernética. Cibernética así a gran escala, porque siempre los ataques cibernéticos han sido más microscópicos, digitados. O sea, ha sido a ciertas revistas, ciertas páginas. Claro. Pero no así a un país. Claro, y siempre digitado por supuesto agentes que no son gubernamentales. Claro. Simularlo por lo menos, o sea, no salió un computador. Pero acá queda claro por el nivel logístico, por lo menos en el ataque de Estados Unidos, queda claro que solo tuvo que hacer un estado o una agencia. Porque hackear toda la internet de un país no es una labor que llega a hacer un hacker desde mi casa y se me ocurre hackear Corea del Norte. Pues no me van a venir a vender ese simulacro, porque eso no me lo creo. Entonces, por primera vez que uno dice, ya, el Estado derechamente tiene que asumir o se asume de que el Estado derechamente está haciendo guerra digital. Y por supuesto, bueno, la relación es totalmente crispada entre Corea del Norte y Estados Unidos. Eso queda totalmente claro. Para contextualizar esto, hay un hackeo a Sony Pictures, este monstruo de Hollywood, hay alrededor de 3 semanas atrás que un grupo de hackers se adjudica este hackeo, particularmente a los mails de los altos ejecutivos de Sony Pictures, y en particular al mail de Michael Linton, que es uno de los altos ejecutivos de Sony Pictures, en los cuales amenazan con filtrar un montón de información, cuestión que han ido haciendo. Particularmente se la filtran a medios de comunicación, donde ha habido todo un debate, lo comentamos hace un par de semanas, en la que han participado prominentes personas del mundo del periodismo y también del espectáculo. Algunos decían que esto pasaba a llevar el tema de la privacidad, por tanto no era bueno filtrarlo. Mucha gente dice que desafortunadamente Sony Pictures, a través de su abogado, sacó un comunicado bastante malo en el cual amenazó a cualquier medio con las penas del infierno si publicaba, y eso terminó generando mayor ansiedad respecto a saber por qué estaba tan preocupado Sony Pictures, y los medios se vieron en la obligación. Estamos hablando de medios de farándula hasta los medios más prestigiosos en términos de periodismo en Estados Unidos. Y bueno, se han ido sabiendo un montón de cosas, pero paralelamente a aquello, había una amenaza respecto a particularmente esta película que se llama Interview, de Seth Rogen y James Franco, dos comediantes de la nueva generación de comediantes estadounidenses, en las cuales supuestamente estos hackers habrían sacado alrededor de 4 o 5 películas de Sony Pictures que estaban prontas a estrenarse. Y una de esas es Interview. Interview, que es una... De hecho, ya hubo un preestreno. Quiero explicar bien esta parte porque los hackers, como ya tiene esta película, hicieron una amenaza. Fueron los hackers en primera instancia. Se asume en Estados Unidos, según lo ha declarado el FBI, que el hackeo proviene, lo más probable, nunca ha sido taxativo, de Corea del Norte. Eso nunca ha quedado completamente claro. Es más, Corea del Norte ha negado cualquier participación del hackeo. Claro. Y estos grupos de hackers amenazan con que si se estrena la película que estaba destinada a estrenarse, por lo menos ya estaba agendada en términos de fecha en las salas de cine el 25 de diciembre, en la cual ya existió un preestreno y la crítica fue bastante mala con la película, una película así como mala, en la cual, de un humor simple, un humor bastante burdo, en la cual, en un momento determinado, se supone que Kim Jong-un es fanático del programa que hacen estos periodistas, que interpreta Seth Rogen con James Franco. Por tanto, la CIA, el organismo de seguridad de Estados Unidos, al saber esta información, le piden a estos periodistas que vayan a Corea del Norte y asesinen a Kim Jong-un, a propósito de que tienen esa confianza que él les da. Y toda una serie de cosas que ya hemos visto antes en otras películas. Por ejemplo, hay una de Woody Allen cuando va a matar a Fidel Castro. Es un argumento bastante liviano y bastante fome y bastante burdo, porque es un humor bastante gringo en el tema, y le estalla la cabeza a Kim Jong-un y mucha risa y cosas por el estilo. Se supone que esta película habría generado la molestia de Corea del Norte, la cual dice que sacan aquello. pero básicamente hay un cruce de información, porque quienes lanzaron la amenaza es el grupo de hacker. Lo que ha dicho Corea del Norte es otra cosa. Lo que ha dicho Corea del Norte, en virtud de las declaraciones por parte de la administración de Obama, ojo, salió hablando un presidente de una película, y también ofreciendo penas del infierno, y Corea del Norte respondió ante eso diciendo que cualquier ataque que reciba Corea del Norte, que cualquier situación que afecte a la soberanía y la autonomía e independencia de la República Popular de Corea, bla, bla, bla, bla, bla, van a atacar Estados Unidos y tienen previsto como punto estratégico varios cosas importantes, símbolos de Estados Unidos. La cosa ha ido subiendo y escalando en términos de tono, y sobre todo más porque han habido gente que ha ofrecido, acá hay discusiones paralelas, una que tiene que ver con el tema de la editorial, la autocensura, por parte de Sony Pictures, algunos reclamando porque esto es malo, porque deja un precedente, y si esto hubiera ocurrido con Chaplin, nunca se hubiera, publicado el Dictador, por ejemplo, entre otras cosas, y otro que tiene que ver ya con ribetes políticos y con ribetes bélicos, porque perfectamente esto puede terminar en una escalada de declaraciones, enfrentamientos que hasta el momento no preocupan. ¿Por qué? Porque los tonos de Estados Unidos y Corea del Norte siempre son así, pero puede generar algo mucho más que esta simple polémica periodística, cinéfila y todo lo que ha tenido como término de contenido. Sobre todo que se va a agudizar si el 25 de diciembre Sony Pictures no saca la película en cualquier tipo de formato, puede aumentar más la tensión. Pero poniéndose así en el caso más, pensando mal, ¿no puede haber sido todo esto una actitud de Sony para poder lograr expectación en el público? Y cosa de que si la película no es tan buena o es mala, igual pueda lograr una gran taquilla el día de la del estreno. No. Se pensó en algún momento determinado de que esto pudiera ser parte de una estrategia publicitaria, claro. Pero al ver la preocupación y todo lo que invirtió Sony Pictures, y realmente lo que preocupa a los ejecutivos de Sony Pictures es que realmente fueron filtrados, o sea, fueron hackeados estos correos, y hoy día están siendo filtrados a la prensa, en donde no quedan muy bien parados su directivo. Hay varias cosas que están ahí y que por lo menos son 12.000 documentos los que han salido hasta ahora. Estoy leyendo acá, son cerca de 12.000 mails. La cuenta de correo electrónico, por ejemplo, de Michael Linton, el presidente del estudio de la Sony Pictures, estoy leyendo acá la BBC, en los cuales, por ejemplo, los correos han proporcionado un vistazo inédito al funcionamiento interno de los más grandes estudios de Hollywood. Entonces, van varias cosas que algunos no quieren que, se sepan este tipo de informaciones, donde se mezclan varias cosas, entre política, espectáculo y varias cosas por el estilo. Obviamente estos correos son internos. Y eso demuestra como varias cosas ahí interesantes, que obviamente gente con mucho poder en el mundo, como hoy día lo son los actores, que son el nuevo Olimpo de acá, y también la gente de la productora y la gente como de Sony Pictures, que es la más grande, una de las más grandes, no quieren que se sepa. Y tampoco se sabe si los hackers solamente atacaron a Sony Pictures y están sacando esto de a poco. Ahora, insisto, Corea del Norte ha negado la participación en términos de el hackeo que tuvo Sony Pictures. ¿Y quiénes denunciaron el hackeo? ¿Fueron los mismos Sony hackers o los Sony? Obviamente. Primero los hackers. Entonces, significa que hackean de forma inadvertida. Uh-huh. Porque si Sony dice, oye, nos hackearon, significa que en realidad podría ser otras compañías que también sabrían que los hackearon. Pero si los hackers dijeron, oye, hackeamos a Sony Pictures, significa que en realidad los hackers pueden hackear otros lugares más y que simplemente no lo avisaron. Uh-huh. O tal vez tenías hackeado de hace tiempo, tal vez no se puede saber. En ese caso, claramente cualquier otra compañía podría estar a la merced de estos hackers. Disculpando mi ignorancia cuanto a los hackers yo tenía entendido que eran quienes con un computador intervenían una página y le ponían que hay muchas cosas que se pueden hacer. La paraban. Y ya no podía seguir funcionando aquella página durante podía ser unos minutos o podía ser una hora. Hay distintos tipos ese, de hackeo. Ya, claro, ese es denegación de servicio. Exacto. Este hackeo es hackeo de espionaje. Te robo la información. Me meto a tu correo y saco toda la información. Se meten en tu correo y te empiezan a revisar todo lo que tienes. Claro, y después lo copian, tiene una copia de ellos y después... Y ellos van copiando lo que puedan utilizar en un momento dado. Exactamente, o sea, el primer hackeo, la primera parte es el robo de contraseña para poder acceder a los correos y luego acceden a los correos. Y así se viola la seguridad y por supuesto dependiendo de la seguridad del sistema de correos, también dependiendo de la seguridad de la contraseña, ellos pueden acceder a distintas cosas. Entonces, ¿Qué es lo que está en discusión acá para ponerlo? Y quiero precisar algunas cosas que nos dice ahí Aprofitador por interno. Dice, bueno, para explicar, de hecho íbamos para allá. Sony Pictures es una compañía principalmente capital japonesa. Sí. De hecho, el gobierno de Japón pidió a Estados Unidos bajar los ánimos y que retrasara el estreno porque la amenaza también llega a ellos. Claro, ¿cuál es uno de los argumentos que dan los ejecutivos de Sony Pictures para no dar el estreno, para retrasarlo y de haber decidido que la película no se iba a estrenar el 25 de diciembre como estaba presupuestado hacerlo? Nos referimos a Interview, esta película Seth Rogen y James Franco, que tienen, insisto, un humor liviano, han tenido un par de comedias medianamente interesantes, pero esto no es una película profunda, no es una película donde quede demostrado, es la caricatura del el líder norcoreano, etcétera, etcétera. Es toda una caricatura del periodismo, etcétera, etcétera. Recordaron lo que fue el estreno de la película Batman, una de las últimas respecto a la trilogía de Nolan, de Christopher Nolan, en la cual hubo un personaje disfrazado de Bane, que es uno de los últimos personajes de la saga de esta trilogía que hace Christopher Nolan en las películas de Batman, y atacó un cine. Entonces dice, bueno, podemos procurar la seguridad en un momento, puede ocurrir, ya ocurrió con el caso del estreno de Batman, puede darse esa situación. Por tanto, hay gente que ha ofrecido, ya aquí esto se ha vuelto una cosa más farandulera, diciendo nosotros la ponemos en nuestro blog. De hecho, Paulo Coelho, escritor brasilero, ofreció $100,000 a Sony Pictures para que le pase la película, él la compra y... que no vale $100,000 la película, pero bueno, y la pone en su blog gratuitamente para que la gente la puede ver, etcétera, etcétera. Está en discusión, uno, lo que tiene que ver, insisto, con el tema de la censura, propiamente tal, y si no, en el país de la libertad no podemos permitir que nos presionen a funcionar o de retrasar o no estrenar una película porque un grupo de terroristas cibernéticos nos dice. Esa es como la discusión, en definitiva. Pero por otro lado está lo que ocurre en términos diplomáticos con Corea del Norte, y aquí hay otros actores que ya se empiezan a meter, el caso de China por los capitales que tiene la Sony Pictures, el caso de Japón, claro, y el caso de China, que también ha estado atento a lo que está ocurriendo respecto a esta escalada discursiva. O sea, si el año la semana pasada, iba a decir el año pasado, todavía no termina este año, pero la semana pasada estábamos hablando de los vientos de paz a propósito que casi terminaba la Guerra Fría. Hoy día volvimos de sopetón a la Guerra Fría precisamente en Estados Unidos. Ahora, no se sabe a ciencia cierta el origen de estos hackers. No se sabe cuánta información tienen. Ni cuál es el alcance real. Hasta el momento solamente es especulación el hecho de que Corea del Norte haya sido el responsable de aquello. Y en ese contexto y en ese sentido, de hecho, ya Estados Unidos ha hecho algunas sanciones a Corea del Norte. Claro, sanciones como, tampoco se queda claro, tampoco se han atribuido el ataque a Estados Unidos, pero queda más o menos bastante claro de que si bien había una gran logística en el ataque a Sony Pictures y había un gran conocimiento cibernético, llegar a robar correo, por ejemplo, el ataque que hablaba Alfonso, el ataque, por ejemplo, por denegación de servicio, puede ser un ataque de DDoS, que es el ataque, por ejemplo, que hace Anonymous, en donde todos pueden participar, en realidad se hace solicitudes hasta que se cae el sitio. Y ese ataque lo puede hacer cualquiera. Es como un ataque que en realidad se hace masivo. Y ese ataque no requiere mucho conocimiento, pero por ejemplo el ataque, no sé, pues a correo electrónico sí requiere mucho manejo. Entonces, ahí tú tienes que intervenir. En este otro tú lo bombardean nomás y claro, exactamente. Entonces uno dice, bueno, acá claramente había mayor manejo, pero en el ataque que se hizo a Corea del Norte, claramente ahí hay una logística y podríamos hacer un manejo superior. Tiene que haber por lo menos el uso de supercomputadores que sean capaces de procesar, de que sean capaces de transmitir información y sean capaces de botar la internet prácticamente de un país entero. Claro, eso es más complicado. Eso es más complicado y ahí sí uno puede decir más o menos con cierta seguridad de que o fue a todo el mundo a través de Anonymous al mismo tiempo y fueron muchas personas, y un millón de personas saboteando, o derechamente fue el Estado de Estados Unidos, como represalia a Corea del Norte. En ese caso, lo que uno llega a pensar, siendo así, es que Estados Unidos dice públicamente o señala públicamente a través del ataque de que Corea del Norte fue el responsable, según ellos, de lo pasado en Sony Pictures. Entonces, lo que uno ve es una escalada. De ser así, uno no sabe cuál va a ser la respuesta nuevamente de... o de los hackers que hackearon a Sony Pictures o de Corea del Norte, y la situación se va tensando. El tema es que mientras sigan lo digital y sigan el ataque cibernético, en realidad mucho drama no hay. Uh-huh. El tema es que la escalada puede salirse de los cibernéticos. Como dijo Corea, de que está dispuesto a bombardear ciertos lugares de Estados Unidos, como la Casa Blanca, el Pentágono y cualquier otro lugar. Entonces es complicado. Quiero precisar o por lo menos poner en duda ciertas declaraciones. Siempre escuchamos declaraciones de Corea del Norte que a nadie le constan. No, po, pero... Y un tema menor, porque se ha discutido muchísimo respecto a aquello. Porque siempre dice, Pyongyang dijo tal cosa. Y lo que están citando es una televisora de Corea del Sur respecto a lo que Pyongyang habría dicho. Y me acuerdo de haber visto una columna bastante interesante de un medio bastante prestigioso analizar esta situación. Es bastante complejo. ¿Por qué? Porque siempre miramos el caso de Corea del Norte ofreció acabar con todo el mundo. Si lo tenga, claro. Y la fuente de eso, una televisora de surcoreana o de Corea del Sur, sin citar fuentes. ¿Cómo nos consta? De hecho, el problema idiomático obviamente no es menor. De hecho, nos cuesta saber a ciencia cierta lo que ocurre en Corea del Norte, básicamente porque la verdad el acceso no es tal. Uno, no sé, pues no maneja el coreano de una manera tan fluida como la gente que está ahí en el Eurocentro. Entonces, en ese sentido, es complejo establecer como cierto... lo que sale de Corea del Norte. En términos de información me refiero. Es bien poco, bien poco comprobable. Oye, otra cosa estaba leyendo acá, de distintas fuentes, Reuters, etcétera, de que además ayer no solamente hackearon a Sony Pictures. Sí, pues eso es lo que estamos hackearon a una planta nuclear de Corea del Sur. Uh-huh. Y esa cuestión sí que es grave, po. Es lo que se sabe hasta ahora es que, bueno, se han hecho público lo de Sony Pictures, pero no se sabe el alcance del hackeo. Si entraron a un sistema como el que tenía la Sony Pictures, puede haber echado a cualquier otro. No se sabe el alcance del hackeo y eso es lo que está todavía en vilo, en suspenso. Ahora, llama la atención de que un presidente como Barack Obama salga a dar una declaración respecto a una película, que es el caso de Interview. Bueno, que más que la película, él está sacando una declaración de no sé si de defensa, pero sí de apoyo a una gran compañía que tiene intereses en Estados Unidos. Y por lo tanto, él, obviamente que a él como presidente le preocupará, pues. Y dentro de esa situación, porque bueno, todo esto parte de una película, pero en este momento el problema ya es de una gran empresa transnacional. Entonces, sí. Obviamente que por ahí puede ser de que esté la preocupación del señor Obama, pero porque obviamente hay intereses económicos en los cuales Estados Unidos se puede sentir afectado. Ahora la preocupación de Japón obviamente es grande porque está justo entre Corea y Estados Unidos. Entonces, obviamente, claro, si hay cualquier problema y de repente los misiles no llegan a donde deben llegar y se detienen antes, claro, corren riesgo. Pero eso sería en caso de que yo lo veo bastante difícil y no es algo que vaya a suceder esta semana ni en un año más, yo creo. No va para allá el asunto. Y a propósito, pueden haber muchas amenazas, o se suponen amenazas, o se supone que o hay gente que está de una u otra forma hablando acerca de lo que podría tal vez a lo mejor suceder, pero de ahí a que suceda hay años luz. Porque hay muchas situaciones en las cuales primero tienen que... el riesgo es muy grande y que no lo veo. En esto de la guerra cibernética sí, ahí es más fácil. Bueno, lo estamos viendo, pero es más factible. Ahora, la pregunta que todos se hacen, o que por lo menos está rondando, es ¿puede esto llegar a un enfrentamiento bélico? Yo, a mí la impresión que me da es que no, la impresión de que más vociferar, tirarse amenaza. Yo me acuerdo la otra vez que estuve viendo no sé cuánto rato, así, de esa típica como de mirón así, de esa típica pelea así que empieza como los empujones. Y una pelea que llevaba así, pero llevaba como 10 minutos a empujones. Y no se atrevían a empezar a los combos. Pues. Y uno ve como un poco parecido lo que pasa con Corea del Norte por lo general en los enfrentamientos. Yo creo que Corea del Norte no se siente todavía preparado para una pelea hacia una guerra. Sabe, obviamente, que si lo agreden va a responder, etcétera. Pero yo creo que no está a la disposición de ninguno de los dos lados para pasarse los combos. Me da la impresión. Obviamente, en todas estas cuestiones a veces ocurre de que hay una orden mal dictada, o que a alguien se le ocurre empezar el fuego y por lo general cuando los estados son muy frágiles, a veces los conflictos comienzan por errores y no por decisiones. Eso es lo que hay que evitar finalmente, y es lo que deberían evitar estos dos bandos en contienda. A mí otra cosa que estaba leyendo el otro día, que de hecho estaba buscándola ahora, porque siempre se habla de Corea del Norte, de la falta de libertad en Corea del Norte, etcétera, etcétera, etcétera, y nadie critica las faltas de libertades de Corea del Sur, po. Que había un tema que me llama la atención. Corea del Sur parece ser un lugar maravilloso, prácticamente la utopía. Y hace un par de días proscribieron un partido político en Corea del Sur, un partido de izquierda. Por considerarlo muy parecido o como muy parecido a los ideales de Corea del Norte, lo proscribieron. Un partido político, y eso no me parece que es como el máximo ejemplo de democracia. Cuéntame, acá en este planeta, un país del cual se pueda decir ellos viven en plena democracia. No, por supuesto, pero entonces, pero nadie le interesa reparar de estos mismos críticos. No, obviamente que todo el mundo va a decir de que Estados Unidos es el paradigma de la democracia, el lugar ideal de todo el asunto. Pero sabemos que no es así, pues. Y sabemos que en Corea del Norte, en Corea del Sur, y en Japón, y en China, y en Rusia, y aquí en América Latina, la democracia es solamente ir a votar en algunos países y se acabó, po. Eso es todo lo de la democracia. Sí. No hay más que eso. Entonces, de ahí a pensar de que haya o no haya democracia en Corea del Sur o en cualquier otro lugar de la Tierra, no hay nomás, po. Lo que no, uno espera de democracia, obviamente. Yo tengo mis dudas respecto a que esto termine de la misma forma que siempre termina. O sea, ¿tú piensas que va a ser bélico? Creo que está la potencialidad cierta de que pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque hay varios factores que conspiran en contra a que esto termine como siempre termina. No solamente tiene que ver con la escalada de declaraciones de un otro lado, que estamos acostumbrados desde la Secretaría de Estado en Estados Unidos, y que estamos acostumbrados por lo menos a escuchar o decir que esas son las declaraciones desde Pyongyang, capital de Corea del Norte. ¿Por qué? Porque hoy día, en definitiva, lo que está también en discusión son varias cosas. Una, la interna también de Estados Unidos, donde ha tenido muchas derrotas en las dos administraciones, particularmente de Obama. Probablemente el triunfo de Obama fue el capturar en un momento determinado a Osama Bin Laden, o por lo menos es el relato que nos contaron. Y en términos de hegemonía, lo estábamos discutiendo mientras estábamos sirviendo en un café, hoy día de Estados Unidos está en riesgo real, latente. Y se ve como con menos fuerza. Hoy día un ataque dentro de, qué sé yo, Sony Pictures, corazón de Hollywood, en términos de película, de todo este American Way of Life, de toda esta cosa, y los gringos se sienten muy orgullosos, no es menor. Yo creo que, en definitiva, esto puede terminar empujando, más allá de las declaraciones, a tomar cierta iniciativa. Probablemente uno lo que calcula ahí es quién se metería. O sea, romper de cuánto lleva la división de Corea, más de 60 años, más o menos, en la cual está la zona libre, entre comillas, está ahí siempre enfrente de esas costas, la séptima flota. Y todos saben que Corea del Sur básicamente está, voy a decir esto entre comillas, protegida por Estados Unidos, básicamente está capturada. El punto acá es que hay gente, y sobre todo más o menos en el escenario mundial que está hoy día, que la verdad no le vendría mal una guerra. Ahora, el problema es que tienen un problema no menor respecto al tema de lo que está ocurriendo en Oriente Medio, a propósito del crecimiento exponencial que ha ido teniendo el Estado Islámico. Pero Corea del Norte es un enclave, en definitiva, el último que va quedando, como dijeron algunos después de lo de Cuba, aunque yo no estoy tan seguro de aquello, que ha sido una espina bastante molesta para Estados Unidos durante décadas. Por tanto, si bien no creo que en lo inmediato, yo creo que puede perfectamente escalar a un conflicto bélico, y vamos a ver cómo termina dando aquello. Probablemente en algún momento puede perfectamente no solamente hablarse de un hackeo a la Sony Pictures, puede hablarse de un hackeo a organización, a organismos de seguridad, se puede hablar de hackeo, y esas cosas vamos a ir viéndolas en términos de desarrollo, en qué termine. Yo creo que puede terminar perfectamente generándose un conflicto bélico. La preocupación con el caso de Corea del Norte es su poder militar en términos de armas nucleares. Exactamente. Esa es como la preocupación. Y la segunda, que coletazo, podríamos decir, es la posible alianza de China. Y que China claramente le convendría entrar. Es lo que hablaba un poco en off, allá afuera. Un poco cuando se cambia la hegemonía, para mí es como un poco como el fenómeno telúrico. Claro. O sea, las tensiones de las placas tectónicas están constantemente en ejercicio, solamente que en un momento, para readecuarse esa tensión a la realidad, ocurre el terremoto. Claro. Y la guerra es un poco eso, también es como la forma en donde se expresa, donde terminan de adecuarse las hegemonías mundiales. O sea, la primera y la segunda guerra mundial, en realidad, que a mí me gusta mucho la interpretación de Hobsbawm, en realidad fue parte de una misma guerra, en realidad con una larga tregua. Porque en realidad entre las dos guerras se logró, podríamos decir, generar la hegemonía de Estados Unidos y la hegemonía de la Unión Soviética, que eran como las potencias que están en ascenso. Fue justamente la expresión necesaria o la expresión que finalmente termina haciendo de que esta potencia que estaba en ascenso, pero que no estaba en el poder, que era Estados Unidos, se manifestara. Claro, o sea, empieza a despertar, pero ahora está en el ocaso. Exactamente. Y al estar en el ocaso, obviamente que hay muchos que quieren ocupar ese lugar. Exactamente. Y al intentar ocupar ese lugar, hacen pacto, se unen para sacar del mapa político a Estados Unidos e instalarse ellos. Claro, y uno de esos es China, que... China, ahora China después de que logre su objetivo, lo más seguro que a Corea le dice mucho gusto y hasta luego. No creo que siga una relación muy estrecha entre ellos. O sea, pienso, claro, sin la necesidad de... Porque no se van a necesitar ya. O sea, Corea sí va a necesitar de China, pero China no va a necesitar de Corea una vez que se instale. Probablemente, pero claro, el tema así como central es que China no ha tenido guerra. O sea, ha tenido guerra a principios del siglo XX, solamente la invasión a Japón. La respuesta a la invasión a Japón, su participación, podemos decir que bastante secundaria en la Segunda Guerra Mundial. Incluso subsidiaria, podemos decir, en la Segunda Guerra Mundial. Y no ha tenido, por lo tanto, la posibilidad de probarse, que probablemente es la cosa que China va a querer en algún tiempo hacer. Además se ha ido fortaleciendo, ha hecho eso durante estos 60 años, ha sido eso, de fortalecerse para un momento dado, como son los chinos, todo tranquilo, pausado, llevando todo para lograr el fin, y por lo tanto el camino ha sido largo, pero conciso. Entonces, claro, si viene un conflicto en un momento dado, si es necesario va a estar preparado para un conflicto armado, pero si no es necesario y se instala por otra forma, por esa mentalidad que tienen los chinos, mejor todavía, pero es que se va a instalar. Yo veo de que ya a paso agigantado, sí. Claro, el tema... El próximo patrón de fondo del planeta. Claro, el tema es que a futuro, si uno ve, no sé, Rusia, China, Corea del Norte, Estados Unidos, y uno ve un enfrentamiento que participen al menos dos de esas potencias, Inglaterra también, no sé, Francia, sería el primer enfrentamiento bélico directo entre dos bandos que poseen armas nucleares. Y eso, por supuesto, marcaría una novedad histórica, algo que no ha existido hasta el día de hoy. Es un enfrentamiento directo, porque nunca la Unión Soviética con Estados Unidos peleó directamente, nunca. Un enfrentamiento directo entre dos potencias con arsenal nuclear. Y eso es algo que uno no sabe cómo se desenlaza. Bueno, el final de la Segunda Guerra Mundial con las bombas atómicas claro, en Hiroshima y pero Nagasaki. Japón no tenía bombas nucleares. No, por supuesto. Claro. Pero yo voy a lo siguiente, de que ya ahí se dio el paso de que en cualquier momento, si viene una guerra, claro, puede venir, va a ser de ida y vuelta, no va a ser solamente recibir. Pero todo va a depender de lo que vaya a suceder, porque claro, China tiene... Rusia tiene, Corea del Norte tiene, también Estados Unidos tiene, por lo tanto, porque por ahí va a ser el asunto. Y Japón, el miedo de ellos es que donde van a pasar los misiles por arriba, entonces de repente alguno se detenga y se decide quedar en Japón, y ahí llegaste. Bueno, el trauma histórico de Japón, además. Bueno, hasta el día de hoy, de hecho, les permitieron tener un ejército únicamente para llevarlo a Irak. Porque no tenía posibilidad de ejército Japón, y que bueno, Estados Unidos lanzan ahí con el Enola Gay las bombas, Little Boy, la primera, básicamente porque bueno, iba a quedar mal, la guerra estaba terminando, de hecho la verdad estaba ya dirimiéndose todo en Europa. Un mes, dos meses, ya en Europa ya había acabado ese tiempo. Claro. Entonces dijo, bueno, esta es nuestra oportunidad, aprovechamos de probar y aprovecharle a decirle a lo otro. También. Al resto. De hecho, aprovechar de decirle a la Unión Soviética. Sí, de que tenemos esto. Claro. Por un lado era eso, ese mensaje, y por otro lado probarla, po. Caso resulta, no nos resulta. Sí. Y la genialidad, hay que decir, del robo de la Unión Soviética de la bomba fue fenomenal. Porque la tengo entendido que la robaron la fórmula. La fórmula. Sí, y después la Unión Soviética se aventajó con la bomba de hidrógeno, que ese fue como el segundo paso ya más grande de la confrontación nuclear. Claro, pero nunca se han enfrentado, y el tema es, bueno, ¿cómo se mantiene una guerra regular? ¿O hasta qué punto se puede mantener una guerra regular? Sabiendo de que ambos disponen de esta carta especial, que es la carta nuclear, en un enfrentamiento. O sea, ¿en qué medida, por ejemplo, una potencia que ya está viéndose derrotada sea capaz de utilizar las bombas nucleares como última alternativa. Uh-huh. Que yo creo que en ese momento es donde la amenaza nuclear se va a ver real. Claro. En el principio de la guerra, yo creo que nadie va a empezar con bombas nucleares. Nadie se le va a ocurrir la idea. A no ser que sea una guerra de 24 horas, bombas para allá, bombas para acá. Y pero se no, no creo que nadie lo quiera hacer. Yo creo que la bomba nuclear va a ser un recurso de emergencia. Depende quién la guerra. Depende de quién sea, bueno, el que sea esté muy a demente. Cargo. Porque sí, hay tipos que son mucho más exaltados, por decirlo menos, están más locos y dan el paso al tiro. Como McCarthy en la guerra Corea, de hecho, bueno, se pensó en la guerra Corea. Lanzar las bombas nucleares nuevamente, ¿no? Y claro, eso fue un tema que casi MacArthur, siempre me confundo cuál es el militar, tenía la idea de, bueno, disparemos la bomba nuclear y disparemos la China también. Y fue como, bueno, y ahí fue como la primera vez que se tiene que debatir en realidad, en decir, bueno, en realidad no vamos a tirar las bombas nucleares. Claro, porque China responde y dice, ustedes tienen una bomba atómica que puede matar 400 millones de personas. Nosotros tenemos una bomba que puede matar también 300 o 400 millones. Claro, pero la diferencia está en que nosotros somos 600 millones en este momento, por lo tanto nos van a quedar 200 millones de chinos. Ustedes son menos de 200 millones, por lo tanto van a tener que pedir prestado. Claro, pero eso eran tiempos... Le contesta Mao. Claro, pero eso eran tiempos donde todavía China no tenía bombas nucleares. De hecho, o sea, bombas atómicas. Bombas atómicas. No se sabe. Tengo entendido que era un desarrollo muy malo. Claro, pero hay mucha de esa época información que se especulaba mucho. Pues unos decían que China tenía ya todo, y otros decían, no, si China no tiene nada. Entonces no se podía saber porque la información desde China era prácticamente nula. No había información de qué es lo que tenían, cómo estaban y todo el lío. Pero Estados Unidos siempre le tuvo respeto a China. Y si le tuvo respeto, por algo puede ser. Bueno, o porque tenían bombas, o porque si venía una invasión china, o sea, imagínate, po, ya China con 600, 800 millones de habitantes manda 400 millones a Estados Unidos y se acabó, po. Sí. Entonces ese es el asunto, no es fácil. Bueno, el tema, no se sabía cuál era la potencialidad que tenía. Claro, el tema finalmente es que, bueno, uno no descarta el enfrentamiento. Ahora, claro, sería, no sé cómo uno le explicaría a las próximas generaciones si la guerra se desata por esta película. Yo no sé cómo le explicaría a las próximas generaciones si es que quedan también. Bueno, es que en realidad empezamos por una estúpida película de Sony Pictures y bueno, y eso generó una guerra nuclear. Pero me gustaría no contarle eso a las nuevas generaciones del mundo. No se preocupe, las guerras que si uno las revisa para atrás todas han empezado con cuestiones estúpidas. Pero no creo que algo tan súper estúpido. O sea, una guerra en Roma, según los relatos, empezó por un peo, pero... Ya, pues viste. En Centroamérica una guerra empezó por un partido de fútbol. Sí. También. Bueno, de hecho, entonces, que las guerras generalmente se generan en virtud de excusas. La guerra del Pacífico acá se generó porque la familia Edward tenía interés en Bolivia y no quería pagar el royalty. Pero sí, claro. Y armó acá con el diario La Época y otros más que estuvieron financiados para generar de cómo se estaba pasando a llevar la soberanía y de los capitales chilenos. Pues están todo su derecho en la constitución boliviana a subirle royalty a la empresa. Se generó la guerra. Entonces, que uno lo que ve, así como en resumen, que además es una de las cosas raras, cómo termina la guerra, porque como que empieza siendo un imperialismo chileno contra Bolivia y nadie sabe bien cómo termina la guerra siendo el ganador del imperialismo. No me digáis que Profeta nos mandó esa famosa de Homero, atómico. Atómico, se dice atómico. Es del nuclear, y dice, no, atómico, sí, es atómico. Clásico. Sí. Gracias, profesor, por tu aporte. Bueno, la cosa es que está en algo está. Ah, sí, pues, bueno, que la guerra del Pacífico empieza siendo una guerra de defensa del imperialismo chileno, claro, en Bolivia, y de las cosas chistosas que termina siendo el ganador del imperialismo inglés. Uno dice, ¿qué pasó en la guerra? No tengo ni idea, pero... Pero varias fortunas chilenas se vinieron beneficiadas. No, por supuesto. Y recordemos que los Edwards vienen... Es que claro, al final fue la alianza, en realidad, que uno si le hace la lectura más fina, obviamente, uno lo dice como el chiste primero, si uno hace la lectura más fina, en realidad es la alianza oligárquica chileno-inglesa la que termina ganando la guerra. Claro. Y no hay más. El pueblo chileno no ganó nada con esta cuestión. Obviamente el pueblo peruano y el pueblo boliviano perdieron todo en este, claro, tema. Pero al final fue esta alianza, podríamos decir, entre la oligarquía chilena, entre lo más selecto y granado de la oligarquía chilena, con los capitales ingleses y extranjeros, los que ganaron el enfrentamiento del Pacífico. Y, claro, y la guerra fue una guerra por motivo económico, sí, y nada más, absolutamente. Y bueno, y por la necesidad de expansión que el Estado chileno estaba manifestando en esa época. Uh-huh. Hay que recordar que no solamente la expansión se dio hacia el norte, sino también se dio hacia el sur, invadiendo el territorio mapuche en esta, claro, misma época. Sí. Y también bajo un discurso de excusa, bajo un discurso falsamente científico, bajo un discurso positivista que se utilizó instrumentalmente para decir, bueno, estos tipos son inferiores, etcétera, etcétera, etcétera, para poder justificar la invasión hacia el sur. Entonces uno ve lo que Chile estaba haciendo era justamente ejerciendo una práctica imperialista en esa época. Por supuesto, o sea, primero termina la guerra del Pacífico y ahí se va para el sur porque ya se sienten poderosos. Entonces saben que pueden arrasar con todo el sur, ¿eh? Instalarse. Sí. Y empiezan a traer más emigrantes desde Europa. Así para poder ir colonizando, según ellos, esos terrenos que estaban totalmente abandonados. ¿Cuándo no era así? Claro, entonces uno ve, sí, las guerras funcionan por excusas, pero ahora los Sony Pictures en verdad es así, lamentable, así, por lo menos si pelean por una película buena, pero esa cuestión se ve terrible. Dentro de estas informaciones, ya saliéndonos un poco de lo que ocurre en Corea del Norte y con Estados Unidos, vamos a estar viendo cómo va. No diría evolucionando, porque la verdad no sé si puede evolucionar o involucionar aquello. Pero cómo se va desarrollando. Le tengo una noticia. Feliz Navidad. Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que aumenta la dotación de carabineros. En delante no había hecho llegar, no me acuerdo si era Rula o Pichi aquello, de esta información donde, bueno, en la Escuela de Carabineros la presidenta Bachelet firmó el decreto que aumentará la plaza de estos funcionarios en 6.000 nuevos efectivos dentro de esos 4 años de gestión. Esta medida permitirá abrir nuevos espacios para postulantes de las diversas ramas de la institución que actualmente cuenta con 50.000 funcionarios. Bachelet dijo que esta medida aumentará la seguridad del país, afirmando que en materia de seguridad no sirven los eslogans, sino que hay que dar pasos concretos y eso significa incrementar los recursos, el número de policías vigilando las calles y barrios. Y esa será la labor central de estos 6.000 nuevos carabineros, dijo la mandataria. Qué bueno, porque ahora por ser esa comisaría que está, ¿dónde era? En Tiltil, me parece, que no podían tener cajero automático porque no tenían funcionarios suficientes. Entonces ahora van a ponerle el cajero automático porque van a tener más policía para que lo puedan cuidar. Bien, ¿viste? Hay que ver la parte positiva, digo yo. De hecho, el otro día estaba leyendo un artículo ahí... De cómo se, por qué nació la policía en Estados Unidos y en Inglaterra. Yeah. Yo leí los motivos de la creación y eran revueltas, raciales, huelga, pero la policía nunca fue creada, por lo menos en ese país, y en Chile uno también ve la historia de la creación de la policía. La policía no fue creada para combatir el crimen y el delito. La policía fue creada porque de hecho el delito se denunciaba, había funcionarios, agentes, guardias. Es para eso, pero la policía así como institución se crea principalmente para de represión, de control social, los movimientos sociales. ¿Sí? Sí, por ser, si uno lee acerca de la historia aquí mismo en este país, en el principio había una cárcel ahí en la municipalidad que hoy día, en el subterráneo, estaba la cárcel. Y era una cárcel donde no había nunca más de 1 o 2 personas, po. Porque no habían tantos delitos pero sí había una policía fuerte que eran los, ¿cómo que le llaman? No eran los lanceros, eran los azules. Ah, ya, pero los lanceros fueron después, ¿no? No, antes. ¿Antes? No, después parece, están los lanceros. Sí, sí, después están los lanceros, porque primero están los... A ver, ahí se me... Los lanceros están en la grande huelga de principios del siglo XX, si no me equivoco, ¿no? Sí, por eso. Sí. Pero los azules, no sé si son los mismos. Sí. Ya, la cuestión es que se van creando estas fuerzas policiales para justamente... Reprimir a los movimientos sociales. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿para qué son estos? ¿Cuántos eran? ¿6.000 nuevos? 6.000 nuevos en 4 años, lo que va a durar en términos del mandato de Michelle Bachelet, siempre y cuando claro, no prospere la ley de reelección que están algunos parlamentarios de la nueva mayoría, que fueron consultados al señalar en el proyecto que ingresaron de que se permitía desde ya, era con una acción inmediata. Entonces le decía, oye, ¿esto es para Michelle Bachelet? No, porque no es para ahora. ¿Cómo que no? Si la ley que ingresaron dice eso. No dice eso, pero dice eso, po. Ah, debe haber un error en alguna cuestión. Parlamentario chileno, po. Sí. Yo no sé si sale reelegida. Desde sí, hace como 3 años, no cuando sé, empezaron a hablar de la reelección, uh-huh, hasta la misma Michelle Bachelet dijo, si en mi gobierno se promulga la ley de reelección, yo no estaría dentro de eso porque sería en el gobierno siguiente. Lo dijo ella, está... Pero siempre puede haber un error de papeleo misterioso. O sea, después puede decir perfectamente, bueno, pero si el Congreso me dice de que tengo que volver, entonces yo me sacrifico por el país. ¿Sí? Claro. Entonces, claro, volviendo al tema de los carabineros, son 6.000 carabineros, sí, en los cuales no sé cuántos serán fuerzas especiales, y lo otro, ¿qué van a hacer? ¿Cuidar banco? Sí, cuidar cajero automático. Ahí yo siempre veo en las rejas ahí con Alameda, ahí siempre está un paco, una paca, un carabinero, una carabinera, vigilando el credit Chile, pero de punto fijo. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, eso no debería estar pagándolo el banco. Bueno, claro, recordemos el origen también de los carabineros de Chile, en el gobierno de Ibáñez del Campo, los carabinieri que vienen precisamente de esta orden fascista. Precisamente de la Italia, de hecho de ahí toma el nombre Carabineros de Chile, que claro que son los Carabineros de Chile, y ese origen lo ha acompañado durante larga parte de su historia. Este no es menor, este origen fascista de Carabineros de Chile, tan propio también de Ibáñez del Campo. Entonces, yo no sé si solucionará aquello por parte de tener 6.000 más. De hecho, en el pasado gobierno de Bachelet y durante el gobierno de Sebastián Piñera hubieron más carabineros. De hecho, siempre han aumentado con la promesa de que van a solucionar, y cosa que no termina ocurriendo nunca. Claro. El problema de la delincuencia, porque también es que se acabe ahora la delincuencia, la verdad, deja varios sin trabajo y un negocio bastante deprimido. La seguridad es un buen negocio, es bastante rentable y a algunos le conviene que esté. Exactamente. Por varias razones, por lo demás. Claro, tú puedes poner a 15.000 carabineros más y la delincuencia va a seguir igual, lo más probablemente. Y va a seguir la misma cantidad de delitos. Entonces, bueno, pero ¿qué delitos los que se disminuyen? Probablemente el delito a banco, el delito, por ejemplo, a los camiones de cobranza y seguro, o sea, los camiones de que llevan valores y cosas así. De hecho, lo que uno ve claramente es que no se están llevando valores, no se están llevando plata en los camiones, porque claramente están sintiéndose amenazados. Y obviamente, no podría estar una política como esta si no está acompañada de un bono. Y este bono... Ah, pero ahora sí que estoy a favor de Bachelet, po, siguiendo un bono. Se entregarán incentivos a los carabineros como el bono de permanencia para extender el periodo en el que los funcionarios están activos en la institución. O sea, como aumente su año de jubilación. Ah, pero al revés. Pero a ellos les dan un bono. Claro, pero por lo general es un bono de retiro. Claro, pero si siguen en la institución, se les va a dar un bono. Claro, para evitar de que se vayan y no vayan mermando la cantidad de carabineros que hay dentro de la institución. Entonces, porque a los 20 años pueden jubilar. Sí. Y a ellos les sale re fácil. Todos quieren jubilar. Chúpate esta otra. así como también existirá una gratificación para aquellos efectivos que protegen a las autoridades. Estoy citando, no podría ser más literal. Estoy citando biobio.cl, biobiochile.cl. Está noticia. Tiene que haber puesto la botonera ya en este nuevo computador. Les repito, bono de incentivo de permanencia, o sea, si extienden su periodo los funcionarios, entendemos que la Fuerza Armada y Carabineros, que ya no pertenecen necesariamente al Ministerio de Defensa, pertenecen al Ministerio del Interior, ahí son 20 años de servicio. Distinto a todos los trabajadores y trabajadoras del país. Bueno, si trabajan 21, 22, 23 años, va a haber un bono para ellos. Claro. Por quedarse en la institución. Y más encima, a quienes protegen autoridades, hay gente que está de guardia, qué sé yo, cubriendo de guardaespaldas de la presidenta, de parlamentarios, de jueces, de distintas autoridades públicas del país, de los tres poderes del Estado. Va a existir una gratificación para ellos. Uh-huh. Oye, pero no pueden hacerlo más literal y descarado. Esa es la pregunta. O sea, falta nomás que le hayan puesto la gratificación a los que cuidan bancos. Así como abiertamente. Que tal vez la hacen, pero a mí no sé. Es como la impunidad al final. Pues, uno, nuevamente vuelvo a hablar de ese término. O sea, una cosa es que uno sabe de que los carabineros tienen esa función de cuidar el poder y todo eso. Y otra cosa es que lo digan así de literal. Y que además le den un bono por hacerlo. Por eso, o sea, que digan, oye, tu función es mucho mejor porque estás protegiendo el poder. Entonces, tú eres clave. Hacerlo tan literal, hacerlo tan descaradamente como lo que a uno le llama la atención. No que lo hagan, sino que sean así descarados. Y que consideren de que no hay que por qué justificar, porque hay que darle una bonificación extra a un carabinero que cuide autoridades. Bueno, supone que todas las personas... Bueno, vale, lo mismo. Claro. Creo. Sí, es llamativo el hecho, así como, por cuidar autoridades, tienen una gratificación también. Sí. Que sí. Que, bueno, llama la atención todo, pero sucede que, poniéndose de parte, o sea, cómo estarán pensando ellos, de decir, bueno... Si un carabinero está arriesgando su vida por proteger a la autoridad, merece una gratificación como premio por su sacrificio. Supongo que por ahí va el cuento. Y ahora lo del bono, el asunto está en que los carabineros a los 20 años jubilan. Ellos al jubilar... reciben una buena jubilación, tienen bastante situaciones económicas, les hace pasar un buen pasar. Pero además, por haber sido carabinero, tienen muchas posibilidades de trabajar, porque cuando están jubilando tienen alrededor de, ¿cuánto? 45 años, 40 años, 48 años. Entonces, les queda un buen tiempo para seguir trabajando. Y tienen posibilidades, por ser carabinero, de ser contratado ya sea en sistemas de seguridad o en cualquier otro desempeño. Entonces, están recibiendo su jubilación y están recibiendo ese otro dinero. Por eso, entonces, deben haber pensado, les damos un bono para que no se vayan. Pero yo creo que igual se van a ir. No van a aceptar el bono porque les conviene más conseguirse una... otra pega y junto con su jubilación. Pienso. Puede ser. El tema es, no sé, yo creo que... Así que no creo que les resulte mucho esto del bono y de la... Lo de la gratificación, sí. Y bueno, y abrir más cupo le va a funcionar al rey y al derecho, probablemente. Claro. Principalmente dentro de un país en donde se disfraza el desempleo, pero el desempleo existe y se vive, principalmente entre los más jóvenes, obviamente se va a volver una alternativa a meterse a carabineros. Claro. De hecho, ya vamos a ver los anuncios de carabineros, de la escuela de carabineros. No de la escuela. No, de la, claro. ¿Para suboficiales? Supongo. Para sus oficiales y para la escuela también, cuando sean los resultados de la PSU. Y, ah, bueno, claro. Y sí, se den cuenta que, sí. No, que a uno le fueron los muy 6, mal. Mil cupos. No, eso es para. Yo creo que debe para ser para sus oficiales. Mayormente, obviamente, tiene que haber una cierta equilibrio. Claro. Pero probablemente de los ahí va a estar tirándose los comerciales y todo eso bien prontito para pillar a los que les fue muy mal en la, claro, en la PSU. Así que le decimos, por supuesto, a todos, si nos dieron la PSU y les fue mal, busquen otra cosa, pero no se metan a eso. Pero es que no es mucho lo que tienen. Sí, no. De perspectiva. Claro. No hay mucha, es que por eso, es que por eso. Entonces, muchos por se meten, porque son 20 años seguros. Incentivo para que los cabros digan, sí, este camino por lo menos es más factible y es mejor. Y es más seguro, eso es como lo que muchos argumentan. Le da seguridad si es que se porta bien, obviamente. O sea, tiene que portarse muy re mal para que lo echen. Pero igual puede correr el riesgo. Y llegar en 20 años más a estar jubilado. Imagínate si a los 18 años no quedó en la universidad. Y entra carabinero. 20 años, ¿cuántos son? 28, 38, o sea, antes de los 40 puede estar ya. Pero no estás promocionando los. No, pero te digo, ¿qué es lo que pasa con los cabros? Que eso es lo que le están mostrando, po. No lo hagan, por favor, no lo hagan. Claro, po. Por favor. Yo creo que eso muestra un poco una cuestión que uno también así como que. Tal vez antes no lo tenía así como planteado, o sea, como que muchos decían que no, en realidad. Que era como que no, la represión va a ser más blanda, combate. Yo encuentro que ha sido todo lo contrario, así. Y yo creo que esto es como una silla más en ese sentido, así. Uno ha visto un año completamente represivo, simplemente los que se pusieron las anteojeras cuando terminó el gobierno de Piñera lo niegan, pero. Todos los demás reconocemos de que este año ha sido igual o más represivo que, por ejemplo, el 2003, el 2012. Y uno dice, bueno, acá la represión no se ha dejado de ejercer, en realidad. Y en la medida que además Bachelet ha ido perdiendo legitimidad, se ha ido, la represión ha ido en alza durante el año. Claro, por eso. O sea, mientras menos legitimidad tiene que demostrar poder, entonces hay más represión. Claro. Para decir, yo soy la que mando. Y eso es lo que está pasando ahora. Ahora el asunto está en que va a seguir bajando en la encuesta. Eso claro. Es más que seguro. Y lo que uno ve acá, por ejemplo, con esto de aumentar los carabineros, a pesar de que igual está en el programa, de hecho, las cosas que sí más molestaban de los carteles de Bachelet, dentro de todo lo que molestaban de por sí, era ese más carabineros. Pero estaba en el programa, pero lo que uno dice, bueno, en realidad, ¿para quiénes van a servir estos carabineros? Bueno, para proteger autoridades, proteger bancos, proteger grandes cadenas, proteger, pegar en huelga, reprimir movimientos sociales. Principalmente eso, probablemente no va a haber mucho, porque tampoco hacen mucho respecto a otras cosas. Entonces, no esperen, y yo creo que eso se va a demostrar con el tiempo, de que no va a haberse disminuido en nada la delincuencia, porque no ni siquiera ven ese tema. Entonces, claramente acá yo creo que esta fuerza nueva es una condena y quien no lo ve así es porque en realidad todavía cree en el relato de que el carabinero está preocupado de disminuir el delito en este país. Yo creo que acá lo que se va a hacer es principalmente que van a haber carabineros cuidando el gran capital, cuidando la gran empresa, reprimiendo huelgas, reprimiendo movimientos sociales en general. Y eso no es una buena noticia bajo ningún aspecto. No resuelve nada, viene a potenciar un sistema y una sociedad completamente policial y represiva. Bueno, probablemente necesitan más guardia los cajeros automáticos para poder llevar a cabo su rol, que básicamente acá se le está prestando un servicio a un sector privado cuando se supone que el Estado siempre dice, nosotros nos metemos eso porque de particular es un tema de privado. Claro. Por ejemplo, cuando se han cagado a estudiantes de la universidad, no es tema nuestro porque es un tema que pertenece al privado, salvo cuando pertenece a estos sectores como el de la agricultura, de los bancos, de los, qué sé yo, empresas de energía, etcétera, etcétera. Ahí no, si el Estado tiene que hacerse cargo de aquello. Tema que da para largo. Consultan por acá si nosotros podemos tener programa mañana. Sí, pues mañana tenemos programa. Mañana 24. Sí, pues. El 25 no estaríamos con programa, que es así feriado. Es. Así es. Irrenunciable. Y acá por contrato colectivo no se puede. La sí. verdad. O si no gritan, llora todo el tema. Claro, pero... Por lo cual, el jueves que... tú dijiste, el miércoles no voy. Mm. Ah, siempre a lo parlamentario, siempre haciendo coincidir con la semana distrital. ¿Cachai? Miércoles, jueves. No, si es muy... Y tranquilito. La última, en el último fin de semana largo también coincidió con tranquilo, el largo. Tranquilo, porque yo el viernes voy a venir. Podría también haber faltado. Gracias. Me voy a dignar a venir. Oye, que soy buena onda. Voy a dignar. Oye, que soy buena onda, po. Dame las gracias. Firmémoslo. Me tomo 2 días, pero voy a haberme tomado 5. Claro. Fuera no he venido nunca más. Agradece. Sí. No, y qué increíble. Pero siempre ahí coincidiendo como cuando el diputado, yo no lloro, estoy contratando un hecho. El diputado Baldo Andrade, presidente del Partido Socialista, dijo que los diputados no tenemos vacaciones. Las comparaciones que hace. Sí. Y de hecho, son los que menos días laborales tienen en el año. Sí. De hecho, por ejemplo, ayer salieron los parlamentarios, por si no sabían. Ya de vacaciones. No, es que tienen que haber ido a sus regiones para celebrar la Navidad con sus votantes. Los parlamentarios no tienen vacaciones, lo dijo Andrade. No tienen vacaciones. Si hubieras leído nuestra nota, o te hubieras dado cuenta que tienen, ni mucha. No, yo no quiero creer a Andrade. Pero, imagínate, obviamente, ¿crees tú que se fueron de vacaciones estos días de Navidad? No, fueron a celebrar con sus electores. Esta Navidad para compartir con ellos, les vaya a llevar regalo con las 500 lucas que tuvieron. Fuera de broma, fuera de lo que estáis diciendo en ese tono, ¿eso es lo que dicen? Efectivamente, eso, porque el 22 de diciembre, o sea, el día de ayer comenzó la semana distrital. El tema es que la semana distrital coincide con los feriados, por tanto ya estarían volviendo ya en el 2015 al Congreso. Y la semana distrital tiene que ver precisamente con eso, con recorrer juntas de vecinos, con recorrer y todo el cuento, y después pasan ahí con su familia. La semana, la semana distrital nadie la fiscaliza. No, po. Así que nadie sabe caso en verdad fueron o no fueron. El mes de febrero está cerrado el Congreso en términos legislativos. ¿Dónde? El Congreso está cerrado en términos legislativos en febrero. En febrero, sí, po. Sin sumar, por ejemplo, el año 2013 hubieron 2 cambios de fechas para hacerla coincidir con Semana Distrital y se tomaron una de las fiestas partes más largas y recordemos también las campañas políticas. Y los que no iban a la reelección igual se tomaron el obvio, el porque tiempo. Corría para todo. Claro. Eso, el término de la Comisión de Régimen del Congreso. Así nomás, pues. Estamos ya llegando al final de este programa, tratamos de profundizar varios temas, algunos que estaban pendientes desde el día de ayer. Hoy día la noticia obviamente se la comió lo que fue la absolución ya en segundo juicio de Martín Larraín Hurtado, quien fue absuelto del atropello a Hernán Canales, ocurrido el 18 de septiembre del 2013 en Curanipe. Y absuelto también de, no solamente de haber atropellado, sino de haber estado en estado de ebriedad, se presumía, la alcoholemia, muchas horas después, por tanto no se podía acreditar si efectivamente había sido así. Sin embargo, fueron condenados, penas remitidas, pero por obstrucción a la justicia, Sebastián Eduard y Sofía Gaeta, acompañantes de Martín Larraín. Yo me preguntaba qué pasaba con el cuarto acompañante que se llamaba Matías Villela, quien había hecho en su declaración en un momento determinado donde él contaba de que llevaban en el jeep de Martín Larraín 6 litros de pisco. Y que de hecho iban bebiendo, pero bueno. No nos sorprendemos mucho. La verdad, la justicia básicamente está hecho para eso. Es un sistema que beneficia a los ricos en desmedro de los pobres. Una de vaqueros, dice alguien más por ahí. Chicos, les dejo los micrófonos para que se puedan despedir. Bueno, ha sido un gusto. Yo ahí, porque soy un buen discípulo, nos vemos mañana. Yo puedo reemplazar al líder. Me ofrezco a reemplazar al líder. Bueno. Para que él pueda. Tienes que sentar ahí. Me voy a sentar ahí. En la silla de Kim Jong-un. En la silla de Kim Jong-un, líder, Alfonso. Qué gente tan pesada. Así que nos escuchamos mañana, por supuesto, del matinal de la Radio Vía Francia, acá del 107.5. O sea, cambia tu jueves por miércoles. Me claro, parece estupendo. Voy a trabajar igual, pero esta semana espero que Alfonso no haga la puesta la próxima. No, sí, y después se tome con los otros feriados, no. Sí. Bueno, el tema es ese. Esperemos que llegue el viejito Pascuero este año, mañana. Pero, oye, ¿y alguien sabe si la Carmen hizo las gestiones? No, parece que no la ha hecho. Yo creo que no. Qué mal, me parece pésimo. Pero igual. No creo que llegue igual. No nos ilusionemos como el año pasado. Que fue mejor terrible. Ni hablemos de eso porque después te van a hacer bullying, Toño. No creo ya. El año pasado te hicieron bullying. Fue como 3 meses. Sí. Mira que Barça dice, te hicieron. Sí. Fue el matinal. ¿Ah? Pero es que él, fue un matinal como todo. Disculpa, ¿quién salió a buscarlo al paradero? Pero esto no lo sabía nadie. Ahora lo saben. Anda a buscar al viejo Bacuer y yo caminando, vaya. Buscando ya, al viejo vamos Bacuer. Terminando. Bueno, ha sido un gusto y que tengan un maravilloso día. Y también recuerden que el jueves igual vamos a transmitir La Inmortalidad del Cangrejo en Vivox. El peor programa del mundo. El peor programa del mundo. Va a estar transmitido súper en vivo. Súper en vivo. Así que eso, disfrútenlo. Qué gente tan viva. Yo me despido. Será hasta el viernes cuando nos volvamos a encontrar en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 a la frecuencia modulada. Feliz Navidad. Que lo pasen bien. Dijo jojojo. Ya. Bueno, ya. Jojojo. Un abrazo para todos y nos estamos saludando el viernes. Chao, Toño. Chao, Joaquín. Gracias por estar mañana. Por mi parte me despido. Nos recordamos nosotros mañana a las 10 de la mañana, acá en la misma señal, a través del 107.5, la frecuencia modulada, y también a través del www.radioviafrancia.cl y también a través de TuneIn y Radio Galáctica ya. Agradezco no tener internet en casa. ¿Quién dice eso? Pichiwenchu. No entendí a qué iba esa referencia que nos dice ahí a través del hashtag. Ah, yo creo que se refiere a que es un insulto directo a la inmortalidad del cangrejo. Ah, me parece estupendo. Qué mala onda, Pichiwenchu. Nos vamos entonces. Nos reencontramos mañana. Y también con la hija de Afrodita. Eso. Y Nate dice, yo mañana voy. Obvio, porque te tocan. Así que nos vemos mañana en el matinal de Radio Vía Francia. Recuerda que todo puede escucharlo a las 6 de la tarde y saludamos a quienes nos escuchan en la repetición, que no es poca gente. Fíjate. No es poca gente. Hay algunas que hasta concursan. Eso iba a decir. Pero bueno. Sí. Ah, saludos, Severina. Que esté muy bien ahí a la gente chorera de la octava región en Talcahuano. Nos despedimos. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Ah, y saludos para Martín Larraín. Ya. Sí. Ojalá. Ojalá. Son la verdad o el fin, son Dios. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.